¿Deseas este cuerpo? ¿Es una pregunta trampa? Poséeme ahora, subcriatura. Últimamente hablamos muy poco. Tranquila, tengo una regla: no poseer nunca a personas poseídas. Es más una norma que una regla fija, ¿sabes? Pero... te quiero dentro de mí. Adelante. No puedo. Ahora hay por lo menos dos personas ahí dentro. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al despacho del Dr. Beckman. Hoy tenemos una terapia bastante caliente, sube la temperatura y no precisamente de la calefacción, porque vamos a hablar de cine erótico y provocador. Películas que en el momento de su estreno han provocado desmayos, han provocado levantamientos en masa. Y bueno, con el estreno, por supuesto, de la reciente 50 sombras de Grey, pues nos hemos animado pues a hacer un poco de retrospectiva y hablar de las películas que... de los 80 hasta ahora, pues digamos que más ríos de tinta, tanto en papel como electrónica, pues han causado. Pues eso, sube la temperatura. Hablaremos de Sharon Stone, hablaremos de Kathleen Turner, Sex Symbols. Hablaremos también de, bueno, de la thrillers eróticos, películas que han provocado pues por provocar. Y bueno, pues eso, retrospectiva hasta llegar hasta 50 sombras, y veremos que el tema del fetichismo, del sadomasoquismo y las relaciones así entendidas, Grey no ha inventado nada. Y bueno, pues veremos que hay muchas películas que tratan el tema parecido, incluso, bueno, ya veremos si mejor o peor. Primero de todo, dar la bienvenida a los pacientes habituales. Tenemos por aquí a Marcos 170. Bienvenido, Marco. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Sube la temperatura o no sube la temperatura en el despacho? Bueno, menos mal que has invitado a alguien que nos baje el tono, porque si no iba a quedar muy mal este programa. Bueno, sí, hay que decir que Gaby Turman no está con nosotros hoy. Le ha dado vergüenza. Y sí, se ve que se ha quedado, nada, le ha dado un ataque y se ha quedado en casa porque el tema era calentito. Pero tenemos con nosotros a Maika Redondo, bienvenida. Buenas. Bueno, Maika me comentó hace tiempo, me propuso hace tiempo hacer un programa dedicado a la literatura erótica a raíz de la novela 50 sombras de Grey, pero yo pues no lo veía muy claro, o me parecía que el tema literario no iba a ser tan divertido como el cine. Así que hemos recogido un poco la propuesta y lo hemos convertido en una propuesta más cinéfila, y algunas películas de las que hablaremos tienen su origen en la literatura, y pues ella pues nos comentará también su origen literario y su punto de vista. Vamos, que nosotros de libros nada, ¿no? Que tiene que ser cosa con dibujicos. Yo la verdad que tengo que reconocer que las películas... Teo vuelve que... a casa, Teo coge el tren... No, pero y bueno, la primera es de Teo, ¿está tal vez? No está todavía. Yo tengo que decir que la verdad es que hay muchas películas que sí que parece que están basadas en libros, pero no tengo el referente literario original. Me he enterado después que han sido novelas, o, pues ya sea de literatura erótica o otro tipo de literatura, que ha tenido luego su versión en cine, pero no me ha picado nunca haber leído según qué tipo de libros, y he descubierto las historias directamente ya con el cine. Pero bueno, vamos a hablar y bueno, no sé, ¿por dónde queréis empezar? Yo antes quiero hacer una pequeña declaración antes de quedar como un cavernícola hablando de tetas y culos. Sí, porque bueno, hay que decir que vamos a hablar de tetas y culos directamente. Sí, sí. O sea, por hay eso. Películas... Antes okay, de... Para eso he venido, si no, no. Claro, ya, por eso. Pero hay películas como tú puedes hacerlo, pero yo voy a quedar muy mal. Antes quiero decir que... revisando, primero que no puedo quejarme de toda la mierda que me he tragado, porque el programa fue idea mía, con lo cual no puedo quejarme, así que sarna con gusto no pica, dicen. Y otra cosa, que revisarlas así de golpe, qué machistas que son estas totalmente, películas. Totalmente. Son brutalmente machistas porque las mujeres solo hay dos tipos. O bien la liberada sexual, que es una loba manipuladora que utiliza el sexo como arma, o es una ingenua campesina virginal a la cual más manejable. Pero también hay que ver la década en la que estamos hablando, porque muchas de las que hemos visto son de los 80. No ha cambiado tanto, en los 90 también. O sea, sí, sí. Sí, 80-90. Hablaremos en detalle. Yo quería decir que bueno, efectivamente, Marco, como estás diciendo, hay películas que más o menos el tema erótico más o menos tiene una importancia en la trama. Hay unas cuantas películas que el tema erótico pues ayuda un poco a ambientar, pero hay otras películas que las chicas salen en tetas porque sí, directamente. Sí, bueno, pero eso... A ver, eso es algo que es no tan machista como sexualizante, porque eso también ahora mismo lo hacen con los hombres. O sea, es vender sexo. El sexo vende y ahora comentaré mi experiencia al respecto. Pero no, yo me refiero a argumentos. O sea, me refiero al tema argumental, no a tema meramente estético. Vale. Oh, pues a mí me han tocado las de Mujer Fatal. Yo las ingenuas no las he visto. Vamos a repartir porque tenemos una buena lista de películas. Hay bastantes, hay muchísimos clásicos. Y nos vamos a dejar. Yo ahora lo tengo claro, yo lo aviso. Hay películas que están en cualquier lista de películas de cine erótico, clásico del cine erótico universal, ya sea El Imperio de los Sentidos, ya sea El Último Tango en París, películas de los 60, 70. Nosotros hemos hecho el corte en el año 80, ¿vale? A partir del año 81, con Fuego en el Cuerpo, vamos a empezar de ahí sí. Hasta ahora. Pero antes de esa, vamos a romper esa regla, por sí. Una que hemos comentado, que no hemos visto ahora recientemente, yo sí que la vi en su momento, que es la precursora de Grey, que sería Historia de O. ¿La precursora de Grey o la precursora del fetichismo y sadomasoquismo en general? No, porque en aquella época, en los 70, esta película es del 75, yo la vi de adolescente, yo calculo que la vería pues a mediados de los 80, me imagino. Yo era bastante adelantado a nivel literario, también leí la novela y hay un cómic muy bueno de Guido Crepax basado en el libro. Un cómic muy bueno. La película es, como casi todas, bastante meñazo. Y además tiene un reparto llamativo. Porque bueno, ¿de qué película hablas? De Historia de O. Lo he dicho. Salía Udo Kier, por ejemplo. Y bueno, yo creo que, por si acaso alguien todavía llega a tiempo de mandarnos algún mensajito. Sí, yo tengo pues... me pasa una nota. Tengo un comentario de WhatsApp de hace un rato de Viruete, que estuvo con nosotros en el anterior programa y al que mando de aquí un saludo. Me ha comentado que le apetecía estar, el tema le parecía muy interesante y, bueno, la verdad es que Viru es de este tipo de cine, seguro que también está muy puesto y le encantaría participar. Me ha dicho que Historia de O precisamente le marcó y me quería mandar una nota de audio hablando de ella. Estoy mirando el WhatsApp y el correo, no me ha llegado nada, así que, bueno, aquí está el comentario y... Y bueno, si llega la metemos luego en postproducción. A continuación. Hola Antonio, hola gente de la consulta. Pues mira, como es un tema que me apasiona este, el del cine así erótico, pues digo, voy a mandarles un audio correo para dar mi opinión porque el mundo la necesita, ¿vale? A mí la película que me marcó muchísimo fue Historia de O, porque la pillé una vez en un pase en Televisión Española. Y me quedé bastante flipado, ¿no? La grabé porque yo ya tenía idea un poquito de qué iba el tema, ¿no? Y digo, bueno, esto es interesante, me va a dar para muchas noches de insomnio. Y bueno, pues es una película que la vi del derecho de revés mil veces y que todavía tengo mucho cariño por ella. Aquella época de las películas clasificadas S, donde no había tanto erotismo, ¿no? Muchas veces era enseñar las cosas de cualquier manera porque la gente pues veía tetas, veía desnudos y solo con eso ya tenía ganas de ir a cine, cosa que me parece maravillosa. Y en el caso de Historia de O, pues mira, pues era el señor Esther Jazz Jaikin que venía de hacer las películas de Manuel, pero yo tengo que decir que me gusta más Historia de O. De hecho, Manuel es mejor la segunda que la primera, a pesar del mito. Y bueno, pues escenas para mí, la peli es un poco irregular, tiene un bache al final, parece que va a terminar y no termina, pero me da igual porque sale una Corinne Clery absolutamente maravillosa, a la que meten en cintura, a la que disciplinan, ¿no? Para que aprenda a complacer a su hombre, pues en un castillo ahí donde la gente se dedican a enseñar esa sumisión total. Pero claro, de todas maneras tenía bastante carácter esta mujer, que nunca estuvo tan guapa como en esta película, porque después salió en otros tipos el humanoide, con Richard Kiel ahí dando tumbos por el espacio y demás. Y bueno, nunca, nunca tan guapa como en esta película. Y nada, pues el director, pues muy relamido, muy francés, hay que decir, muy de hacer ahí escenitas y atmósferas y todo muy fino. Pero bueno, tenía algún que otro polvazo. Nada, muchas gracias y un abrazo fuerte a todos. Vale, pues vamos a empezar en el año 81, como digo, con Fuego en el Cuerpo, una película de Lawrence Kasdan como guionista y como director, con Kathleen Turner en su papel que le valdría un poco el, digamos, la imagen de sex symbol para, digamos, toda la década hasta que llegó Kim Basinger, de la que luego hablaremos. Con, ¿quién es el actor? ¿Es Will Hart? William Will Hart. Hart. Y bueno, hablar un poco, porque yo ya he hablado mucho en la introducción y tengo muchas películas. Me apetece que empecéis vosotros a hablar de la primera peli, a ver qué os pareció Fuego en el Cuerpo y de qué manera está retratado el erotismo en esta película. Bueno, yo todas más o menos me las he apuntado en como película y luego como sexo, o sea, la parte sexual. De las películas que vamos a hablar, Fuego en el Cuerpo para mí es de las mejores. A nivel técnico, hay un director sensato, hay un guionista bueno, y para mí es una versión en color y con tetas de un Perdición o de ese tipo de cine de los 50, Cine negro. de cine negro, con su detective aquí, su detective privado, su mujer fatal, su rubia platino. Aquí le introducen muy bien todo el juego del calor. El director consigue hacer que sudes viendo la película. Transmite bien los La personajes, sensualidad, ¿no? Que por los poros de cada la personaje. humedad, no solo La la humedad, sí. sensualidad, la Todo el humedad. ambiente húmedo de las nieblas y los claroscuros y todo eso. La brisa Sí. caliente, o sea, estás viendo la película y lo estás sintiendo, eso es mérito del director. A mí, y a nivel sexual, estamos en el 81, no es excesivamente atrevida, no tiene una gran cantidad de desnudos, pero sí que es muy erótica. Sí, La, sí. las escenas de sexo son eróticas. Y muy rápidas. Sí, No, pero pero bueno, yo creo que tiene varios planos donde a Kathleen Turner se le ve en todo su esplendor, que muy yo. muy delgadita. Sí, No, la verdad muy es que sí delgada. que da el pego un poco de mujer fatal. Recomiendo a todo el mundo que no lo haya visto, que es un clásico del cine negro, unas escenas eróticas pues, bastante tórridas para la época. Y bueno, y entenderán el por qué Kathleen Turner fue un sex symbol en la época. A mí me gustó mucho el papel de ella porque empieza muy. Bueno, no sé yo lo de los spoilers ahora, Sí, sí. no, En una a peli del año ver, eso 81. también. Bueno, ni en la del 81 ni en Grey. O sea, yo creo que aquí podemos tirar Sí. de Pero libertad. yo de todas formas querría avisar que las películas donde el erotismo o el sexo en este caso está tan presente como moneda de cambio, como intercambio de poder, vamos a hablar de mujeres fatales o de almas cándidas que no lo son tanto. O Sí, sea, lo aquí que. vamos a ver películas que empiezan de una manera y acaban de otra, y el intercambio de roles, el intercambio de poder está bastante a la orden del día. Y vamos a ver, pues eso, que personajes aparentemente ingenuos luego esconden pues una maldad. Que es lo que pues muchas veces sorprende en las películas. ¿Qué es lo que pasa en esta? Que Kathleen Turner la ves un poco de ingenua, de no me quiero enamorar de ti porque estoy casada. Sí, Y evoluciona muy bien el luego, personaje. pues es una manipuladora que, vamos, de la que no te esperas cómo va a acabar. Pero además se pasa toda la película que te quiero mucho, que quiero estar contigo, que te echo mucho de menos. Es el debut de Kathleen Turner como actriz Sí, en ah, esta no lo película. sabía. Y ella da muy bien la evolución del personaje que comentas, para mí es impecable. Sí. Y eso que nos perdemos, para mí, una cosa importante de Kathleen Turner, que ya pasará con otra actriz que luego comentaré, y es que la voz de Kathleen Turner es una voz muy sensual. De hecho, es la voz de Jessica Rabbit, Y sigue radio, nada hombre. menos. Sí, la versión original. Entonces, con el doblaje, por mucho que la actriz de doblaje se esfuerza, claro, la voz es la voz. Y la voz que tiene Kathleen Turner, si la habéis oído en versión original, No, no tiene una la he voz muy oído. profunda, muy. Pero yo, por ejemplo, ayer viendo la película, que yo la vi anoche, oyendo el doblaje, es que me rayaba mucho. O sea, a mí no me gustó nada el doblaje. personalmente. Me yo, llevaba muy para atrás. De la época. A mí sí que me gustó, sí. Pero porque está acostumbrado a ese tipo de doblaje. A mí no es de los que me ha dolido. Los he oído peores. Ya, pero... yo no soy nada fan del doblaje últimamente, pero los he oído peores. Pues Fuego en el Cuerpo, efectivamente, es la película que hemos usado para abrir fuego en esta lista. ¿Y tenéis alguna otra de los años 80? De los años 80, pues vamos a ver. Yo creo que sí, porque de los años 80 está un clásico. Nueve semanas y media. Saltamos del año 81 al año 86 con Nueve semanas y media. Empieza a sonar ya de fondo en las cabezas de todo el mundo la canción de Joe Cocker. Inexplicablemente, cuando esta canción la pone en la discoteca, las mujeres se vuelven locas y empiezan a moverse. ¿Así? ¿Ah, sí, créeme, lo sé. ¿En qué discoteca has estado tú? Porque yo no. Pues, yo creo que esto es universal, no se trata de discotecas. Yo creo que. Ya va a las de cuarentonas. Cualquier discoteca, cualquier ahora, pub que pongan esta canción, las mujeres se vuelven locas, empiezan a cogerse el pelo y tal. Y bueno, es un show bastante, bastante curioso. Es una película que realmente revolucionó. Una película de Adrian Lyne, que ya venía de hacer Flashdance, película también con estética ochentera. Luego haría Atracción Fatal, luego haría Proposición Indecente, Lolita, Infiel. O sea, es un director que se ha movido en el cine erótico barra provocador, que bueno, ha utilizado... A partir de Nueve semanas y media, sus películas buscaban más la provocación para conseguir taquilla antes que lo que luego te daban en la sala. Sí, sí. Podríamos decir que es un poco la versión americana de Vigas Luna, un erotómano provocador. No, porque realmente, salvo Nueve semanas y media, tampoco son películas excesivamente eróticas. No, porque Lolita no para tiene... Para el mercado americano, ¿no? Para el mercado americano muy mainstream, pero estamos hablando de los 80, 90, habían cosas más eróticas en aquella época. Yo de todas maneras, Nueve semanas y media es una película que recordaba... Pensaba que me iba a decepcionar más, llevaba muchísimo tiempo sin volver a verla. Es una película que habría que rescatar, aunque solo fuera porque es un clásico. Sí, o sea, cuando tú repasas visualmente la historia del cine, la escena del sombrero de Kim Basinger está siempre. Y aunque solo fuera por eso, habría que respetarla. Eso sí, los diálogos son risibles, sí, absolutamente ridículos. Los personajes ridículos. Son muy, muy cliché. A mí me hace gracia porque es una constante que me he visto en el cine ochentero y prácticamente noventero. O sea, los personajes... siendo adultos, ya con 30 y tal, actúan como adolescentes, bueno, al descerebrados. Yo, a ver... Que con 30 sigue siendo un adolescente. No, pero 40, claro, 40. A lo mejor tenía yo visualmente la visión que tienes de niño y adolescente y luego la ves de adulto y pues Mickey Rourke parecía a lo mejor el típico Latin lover, súper seguro de sí mismo, Kim Basinger también, mujer segura de sí misma. No, yo no los veo así, yo es que esa sí que la vi anteayer. No, obviamente no son así, pero yo de pequeño pues a lo mejor veía una relación pues muy adulta. En cuanto a Mickey Rourke, es un cliché de los 80, es el típico yuppie de Wall Street de los 80, pero no sé si habéis leído esto está basado en una novela. No la yo la leí en su momento, con lo cual digo, madre mía, esto es del 86, yo tenía 16 añitos y vi la película y leí la novela. Es bastante fiel, se rumorea que la autora solo escribió esto, o sea, que tiene pinta de ser muy autobiográfico y refleja bastante bien una relación sadomasoquista que sale mal, no sale mal en el sentido de que no enganchan. No recuerdo yo que fuera una relación. Sí, es una relación sadomasoquista, lo que pasa es que no hay ni un solo azote. O sea, necesitas una fusta ni unas ataduras, pero es una relación completamente sadomasoquista. Sí, el problema que veo yo de esa relación y por qué es destructiva es porque no se establecen ningunos límites cuando empieza la relación. No se establece una igualdad. Exactamente. Ella no sabe, o sea, ella piensa que está teniendo una relación normal, pero en la cabeza de Mickey Rourke, él sabe perfectamente que él es dominante y ella es sumisa. Sí, entonces, hay varios juegos así y por eso sale mal, porque él tampoco sabe llevar la relación correctamente. Sin embargo, está muy bien reflejada, mucho mejor que en 50 sombras, infinitamente mejor, pese a que no hay una habitación de juegos, no hay, salvo el juego de la fusta, pero ella no llega a recibir ni un solo azote y está mucho mejor reflejada, pero también sale justo mal. La atracción que siente uno por el otro, el saber que se están haciendo daño y aún así no saber cortar la relación, la verdad es que lo transmite bastante bien. Y me parece muy bien terminada la película. Me parece, de hecho, el final me ha parecido muy, muy, muy adulto, muy extraño en este tipo de cine. Ay, no me acuerdo cómo terminaba. Pues ella lo deja. Claro. Vale. Ella lo deja, pero de una forma natural, sin, claro, sin estridencias. Dice, sin... me estás destrozando, me voy. Esto no sabe. Y él la intenta recuperar con una frase y ella le dice que es muy tarde. Ah. Y es para mí, a mí me parece perfecto. El final me parece grandioso. No la recordaba porque hacía muchísimo tiempo. La escena de la nevera es ridícula, tiene mucha tontería, pero sí, al mismo tiempo... es un poco vergonzante, es un poco cursi, pero hay otras, por ejemplo, que sí que son bastante calientes. Y también es... visualmente son muy impactantes. Esta todavía es bastante erótica. Sí. O sea, sensualmente, sexualmente, está bastante... A mí me gustó conseguida. Porque es un poco lo que veríamos más tarde... es un videoclip, o sea, la sí, película sí, 100%, es, un videoclip, es un videoclip con sus luces, su niebla, su música, sombra, la música total. La música es muy, y es un poco muy, una muy... constante que veríamos más que en los 80, en los 90, el hacer un poco cine softcore, no sé, copiando un poco la estética del canal Playboy, sí. Con esa fotografía saturada, sí, eso, esas nieblas, eso, todo como muy, muy de postal. Pero en movimiento, eso es constante. Final, bueno, a partir de esta película, eso fue a partir de esta película. Esta película, hasta yo creo que hasta la llegada de Instinto Básico, que hubo un cambio en el erotismo, por decirlo así. Bueno, pues simplemente comentar el detalle de que Kim Basinger, de la misma manera que Kathleen Turner unos años antes, pues le tomó el relevo como sex symbol. Y aún lo es. Y aún lo es, por películas. Bueno, tiene una madurez espléndida Kim Basinger. Que bueno, que todavía mantiene. Pues, no hemos metido aquí de Kim Basinger, bueno, creo que no, la que hizo con su marido, la de Getaway, sí. Que era, también tenía una escena bastante caliente, pero la película era muy mala. Y bueno, comenta Marco que me dijiste que... Orquídea salvaje. Repetimos Mickey Rourke. ¿Y qué más? Repetimos el éxito de... Orquídea salvaje es una exploitation 100%, donde solo hay una cosa salvable para mí. Jacqueline Bisset. Qué bien se lo pasó haciendo sus escenas. La mujer, yo no sé si se lo pasó bien o dijo pedazo de cheque que me han dado, pero está súper divertida. Ella está a su bola, está actuando perfectamente, pero todo lo demás es lamentable. Era bueno, la chica, y Asunta Serna, que a mí me caía muy bien. La chica de la película era Carrie Otis, que era la novia de la época de Mickey Rourke, y pues se notaba mucho que querían repetir el éxito de... Pero Mickey Rourke está desfasadísimo, con una súper desfasada de rayos uva. El argumento es lo más imbécil. De hecho, esta vez no terminé de verla, ya la vi en su momento. Y bueno, hasta sexualmente, Carrie Otis teóricamente es más mujer que todas las que hemos hablado. Tiene unas formas teóricamente mucho más perfectas. ¿Más curvas, quieres decir? No, más, más Barbie, más académicas, por decirlo así. Sí. Tiene las teóricas formas ideales y, sin embargo, es infinitamente menos sensual que Catherine Turner o que Kim Basinger. Porque no transmite. Aquí tenemos la virginal, ingenua, que precisamente Kim Basinger no lo es tanto. Es mucho más adulta en 9 semanas y media. Aquí sí. Aquí, y es muy tonta la película, es que muy, muy tonta. Yo es que sal no. Ni ganas, no, o sea, no. No te has perdido nada. Bueno, con yo creo que le pagaron unas vacaciones a Mickey Rourke en Brasil y ahí se fueron todos a rodar. Sí. Con Orquídea Salvaje pasó una cosa curiosa, porque de la misma manera que Adrian Lyne, que venía de Flashdance y luego haría 9 semanas y media, hizo una carrera un poco de películas con toque erótico provocador, el director de Orquídea Salvaje, Salman King, pues quiso... exactamente repetir lo mismo. Salman King fue el responsable de una serie de los 90 con bastante toques eróticos, como era Red Shoe Diaries, donde David Duchovny recibía cartas con relatos eróticos. También hizo la versión de Delta de Venus, la novela de Anais Nin. Y bueno, es un director pues que intentó pues emular a la, digamos, la estela de Adrian Lyne, y si Adrian Lyne ya era un poco descafeinado, hoy día hubiera rodado para Psyllium directamente. Sí. No sabía que habían hecho peli de Delta de Venus. Sí, pues la hizo este Salman King, el director de Orquídea Salvaje. Que se parecerá en el título, seguro. Y nada, pues bastante, pues he estado viendo la ficha y los actores televisivos, la película no tuvo ninguna repercusión. Yo estoy en el 90. ¿Tenéis sí, a... y entramos en los 90. ¿Y cuál es la primera película que nos encontramos en el año 90? Las Edades de Lulú tengo yo aquí. Pues sí, madre mía. Por ejemplo, el primer ejemplo español de la lista, en la serie de Lulú, de Vigas Luna, adaptada a la novela de Mike. No me acuerdo de Almudena Grandes. No me acordaba. Sé que ganó la sonrisa vertical. Sí. Sí, o sea... Y creo que estaba bastante decepcionada con la versión cinematográfica. ¿Y a ti te decepcionó? ¿Qué? ¿Es erótica? Mucho. ¿Es provocadora? Es española. Es española. ¿Qué pasa? ¿Por no qué me gusta, española? No, ¿está a ver... bien hecha o qué? No, es que el problema es que no está bien hecha, sí. Ese es el problema. A mí no me gustó nada. ¿De qué va? O sea, ¿de qué va la serie de Lulu? Creo recordar que era una chica... Porque me negué a volver a verla... No has hecho los deberes, maldita sea. Los he hecho, pero no yo, con esa. Yo la vi anteayer. Bueno, ni siquiera, no llegué a terminarla. Y va eso, una niña que se enamora, una niña con el de cuerpo... De un hombre mayor, no, bueno, mayor que no, él, por lo menos. Sí, es mayor que ella, es amigo de su hermano. Para mí el principal problema es que juega la novela juega con unas edades que los actores no pueden representar. Porque... Francesca Neri no puede tener 16 años con ese cuerpo y Oscar Ladoire no puede parecer joven con esa cara, ni siquiera en ese momento. Lo has descrito perfectamente. Es esa sensación durante la hora y media que dura la película. Entonces, no, pero hay un momento donde ella se supone que va creciendo, entonces... Sí, ya cuando está en los 20, 30 claro, años, que ya está madura cuando ya ha tenido el hijo y tal, sí. que físicamente ya no te repele, pero claro, al principio... Dices, no te la crees. Es que no me lo creo, no me puedo creer. Que no me repele en ningún momento. No te repele a nivel intelectual, sí, evidentemente, a nivel físico no. Y yo el caso es que la recordaba, yo recordaba muy caliente esa película y me ha dejado bastante, bastante frío volver a verla. Yo cuando la novela era muy, muy, muy caliente. Sí. La novela es muy fuerte. Por eso ganó la Sonrisa Vertical, ganaban las mejores. La novela es muy fuerte. Sí, pero no es, yo he leído literatura erótica que es más descriptiva y menos al grano. Sí, no. Esta va al grano. Esta parece escrita por un tío. Sí. No, lo decía antes, que el erotómano por excelencia del cine español, Migas Luna, donde pues muchos críticos decían que Migas Luna había satisfecho alguno de sus fantasías. Las suyas, pero a mí Migas Luna me pone muy poquito. Eso te iba a decir, que son mitos eróticos o clichés eróticos o sexuales. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero la película de Sete de Lulú me ha parecido como muy, muy vulgar. Sí. No sé, todo el erotismo y la sofisticación y sobre todo la elegancia de películas anteriores queda totalmente, o sea, no hay elegancia, no hay clase, es todo muy de rollo barrio bajero. Hasta hay una escena final en un club de sadomasoquismo con Javier Bardem. Otra vez. Uno de los primeros papeles que pero hizo. Pero esa no es en un club de sadomasoquismo. No, es que la he quitado. Es un bar gay. Es un bar gay. O sea, ella quiere ver a dos tíos follar y... Y se mete en un lío. Es que no recuerdo. Luego, es que yo la he quitado. Creo que luego sí que tiene lío, pero la he quitado. Ahí la he quitado porque era la hora de hacer la comida y luego no la he vuelto a poner porque no me apetecía. Entonces, no había postre. Es que por mucho que Vigas Luna sea el... El erotómano, es que él mismo se define así. Y las películas que ha hecho, pues ha jugado siempre con los clichés o los tabúes del sexo castizo. Sucio, es que... sórdido, de la calle. Yo es que no es que sea muy fan de Pedro Almodóvar, pero Pedro Almodóvar, las escenas de sexo que tiene son muchísimo mejores y más elegantes que, por ejemplo, las que hay en Las Edades de Lulú o en cualquiera de Vigas Luna, por lo menos bajo mi punto de vista. Mira, ahora que has mencionado a Pedro Almodóvar y vamos un poquito atrás en el tiempo... Porque me he dejado en el tintero del 89, Atame, de Pedro Almodóvar. Ostras. Con Antonio Banderas y Victoria Abril. Bastante caliente también para su época, ¿no? Yo, ¿no creéis? En su momento no me gustó nada. Entonces ni siquiera la he tenido en cuenta esta vez. Recuerdo la famosa escena de la bañera con el submarinista. Pero yo, o sea, recordándola ahora, ni me acordaba de ella, es que lo veo todo muy vasto. Sí, es que es una constante del cine español y particularmente de estos directores, tanto Almodóvar como Vigas Luna. Vea, a mí, por ejemplo, la escena que tiene en Tacones Lejanos, Victoria Abril y Miguel Bosé, a mí esa escena me encantó. Ya hay muchos años de diferencia también. Ay, a mí me gustó mucho. Es de las que más me gustan de él. Bueno, y haciendo un poco de retrospectiva, aunque luego hablaremos más en profundidad de películas con el tema más evidente, ¿pensáis que estas películas de las que hemos hablado, Fuego en el Cuerpo, Nueve Semanas y Media, fueron provocadoras en el momento de su estreno? ¿O ha sido más Nueve Semanas después? Y Media, muchísimo. O sea, brutalmente. Fuego en el cuerpo no lo sé, porque yo tenía 11 años, entonces yo esa ya la recuperé en vídeo. Pero una semana y media yo la vi en el cine, 16 añitos, eso era otra época. O sea, películas que había que ver porque subía la temperatura. No te puedas imaginar. ¿De qué año has dicho que era? 9 semanas y media, del 86. Del 86. Yo era bastante pequeña. ¿Tú la viste en VHS? No, pero me refiero que a lo mejor en sí, la vi. Pero, y la vi a escondidas de mis padres, porque eso era, o sea, vale que mis padres nunca no han sido el sexo tabú en mi casa, pero claro, había ciertas cosas que con cierta edad no podías ver. Y la vimos a escondidas mi hermano y yo como una cosa de... Prohibido, ¡uy, lo que vamos a hacer! Somos mayores. Yo la vi en el cine, pero yo tenía 16 años, o sea... Es una edad, yo la vería con 13, 14 años, muchísimo después. Y ya te digo que yo luego leí la novela para comparar. No, pero yo me acuerdo de verla y no... O sea, una vez que la vi nos quedamos mi hermano y yo un poco de... Pues sí, no tiene nada. No, yo... claro, eran tiempos donde internet era un sueño de Isaac Asimov. Yo no sabía lo que iba a ver. O sea, yo me metí en el cine y no tenía ni idea de que yo iba a salir con el calentón que salí. O sea, pero ni idea, ¿eh? O sea, no es decir, ja, eso lo dices ahora. Obviamente no tengo mucho que ocultar. Ni puñetera idea. Sí, no había tanta información como ahora. Había muy poquita información, pero había gente que sí que lo sabía porque el cine estaba a tope. Bueno, seguimos al año 90. Hay una película, Henry June, el diario íntimo de Anais Nin, con María Medeiros y Uma Thurman. Yo esta película no la he visto. Yo sí. ¿Y qué tal? ¿Es provocadora? A ver, está basada en los diarios de Anais Nin, que son los más famosos, y sobre todo se basan en la época en la que ella es amante de Arthur Miller. Tiene escenas que sí que son bastante eróticas. Bastante... Tórridas. Sí, tiene un par de ellas que sí. Lo que pasa es que la película a mí me parece un poco tostón. La película es de Phil Yonu, un director... Yo la recuerdo, o sea, la vi en su momento en VHS y la recuerdo muy coñazo. Sí, es que eso es muy... Tiene tres o cuatro escenas... Y es Uma Thurman, o sea, a mí me pones a Uma Thurman y... Además, súper jovencita. No sé si el primer desnudo integral de Uma Thurman por la época. De Amistades Peligrosas y después esta. El Barón Munchausen, lo que pasa es que está adecuadamente tapada. Sí, a mí, por ejemplo, esa película tiene una escena debajo de un puente que a mí me gustó muchísimo esa escena. No, pero vamos, por lo demás... No, pero yo no recuerdo que esta película fuera provocadora así a nivel No es provocadora, es que no llegó porque a las salas en plan masivo no llegó. Pero no es provocadora en plan erótico porque no sé... O sea, los diarios de Anais Nin han estado censurados. Toda la parte erótica... No ha salido hasta hace 20 años, prácticamente. Ya se están volviendo a reeditar con toda esa parte censurada. Entonces, la película tiene tres escenitas que son un poco más subidas de tono, pero se basa más en la relación que tiene Henry Miller con ella, simple y llanamente. Muy bien. Tenemos una película que se llama Zandali en el límite del deseo. Sí, pero antes... Bueno, vale. Bueno, vamos primero con Zandali. Te iba a decir, Marco, porque esa creo que tú la has visto o te iba a decir la has padecido. He padecido... Es una película con Nicolas Cage. No lo sabía. Yo cuando salió Nicolas Cage, digo, la madre que lo parió. Nicolas Cage, una película erótica. Yo sí que lo sabía. Lo primero que hace es salir con una melena y hacer su giro de cabeza que luego se ha hecho tan característico. Creo que es la primera vez que lo hizo. Aguanté, no sé. Yo creo, de hecho, Reynolds figura entre los productores. O sea, yo creo que hizo lo posible el hombre para quitarse el San Benito de Superdetective en Hollywood. Pero es más mala. O sea, ¿cómo se puede hacer una cosa tan aburrida? Yo creo que es de las cosas más aburridas que he visto. Y he visto... O sea, la lista ha sido larga, pero vamos, espantosa. No había por dónde cogerlo. Pues una película, otra vez, a la sombra de 9 semanas y media, a la sombra de Orquídea Salvaje, intentando emular el cine erótico de Adrian Lyne o Salman King. Y bueno, una película... Pero pues... el trozo que yo vi, por lo menos... No hay erotismo, hay desnudos de la actriz protagonista, que la pobre no es nadie. Gratuitos, o sea, porque sí. Porque sí. Lo único que me hizo gracia es, ya que estamos enlazando nombres, que no hemos comentado que tanto en Fuego en el Cuerpo, 9 semanas y media, como en Orquídea Salvaje, las tres primeras que hemos comentado, sale Mickey Rourke. Sí, cierto. Pues aquí sale Pantoliano, Joe Pantoliano, que luego hablaremos de él. Y aquí hace de travesti. Anda. Que yo cuando lo vi digo, ¡ahí va! Porque acababa de ver lazos ardientes. Muy bien. Pues vamos a hacer una pausa. Un segundo y así terminamos con el año 91. Hay una película que no me ha dado tiempo a recuperar, que yo aconsejo porque si hay algo que me ha dado rabia revisando eso, es que casi todas estas películas son dramas. O sea, tratan el sexo como algo casi dramático. O sea, todas las relaciones son súper súper espesas. Y no sé si habéis visto los burdeles de Paprika, de Tinto Brass. No. Es una película cinematográficamente mala. O sea, no se la voy a aconsejar a nadie. Tinto Brass era bastante provocador, ¿no? No, Tinto Brass, ese sí es erotómano, ¿no? Y ese sí que excita. De hecho, es el de Calígula. Ostras. Esa sí que la he visto. Esa sí. Pues esa tiene de todo. Sí. Pues esta de los burdeles de... Yo no sé si a mí me impactó porque la vi en el cine en su momento y es una película muy caliente, muy... Además es italiana, con lo cual es mucho más explícita que cualquier película americana. Hay desnudos frontales masculinos y femeninos, hay erección masculina, no hay penetración como tal, pero casi. Y luego sale una actriz, la película... es un rollo también, empieza siendo una niña ingenua que la engañan, la meten en un burdel, una niña, entre comillas, y luego son todas las aventuras. Parece un cómic erótico de los 80-90, de los que veíamos, que eran prácticamente cada semana una aventura de la prostituta, sí, con la escena diferente, caliente de... sí. Pero entre que la actriz es espectacular, es Débora Capriolio, que tiene un culo enorme y unas tetas bestiales. Típica mayorata italiana. Más. Y además una cara de guarra espectacular. Joder. Sí, sí, no, es que es pa verla. O sea, es pa verla. Y a mí esa película me dejó marcado y además tenía momentos muy divertidos. Entonces, pues, si a alguien le apetece... Esa me la apunto. Es, a lo mejor, ya te digo, hace bastante tiempo que no la recupero, no me ha dado tiempo. Pero yo la recuerdo, primero, como más caliente que ninguna de las que haya visto en esta tirada, y segundo, con momentos dramáticos, tal, lo tiene muy italiano, pero también momentos muy cómicos, muy graciosos. Muy bien. Pues con este calentón vamos a hacer una pequeña pausa para refrescarnos y volvemos enseguida con Instinto Básico y los demás clones que vinieron en los 90, la parte divertida. Ya estamos aquí de nuevo en el año 92 con la madre de todos los desmadres, Instinto Básico. No sé, revolución, provocación, ¿qué pensáis de Instinto Básico? Cruce de piernas. Cruce de piernas, pero ¿tiene más la película que el cruce de piernas? Yo me apunto muchas de las cosas que he dicho con 9 semanas y media. Es un clásico del cine. O sea, el cruce de piernas es un clásico. Está en cualquier enciclopedia visual. Es que lo divertido eso ya es algo. Es que sí, te pones la película y un poco por hacer la gracia de buscando la escena del cruce de piernas y luego la ves y esa escena no es tanto y luego hay otras a lo mejor que te marcan más o que te parecen más eróticas o el juego, la seducción que lleva... Hombre, por culpa de... Antes decías de Kim Basinger y la canción de Joe Cocker en las discotecas y tal, por culpa de Instinto Básico empezaron a hacer algunas chicas para provocar a los tíos lo de bailar juntas y frotarse y no sé qué. Sí. Que me parece una gilipollez, pero bueno. Bueno, recordamos, depende de lo que quieras conseguir. Recordamos un poco de qué va Instinto Básico. Es una película que, en mi punto de vista... ¿De verdad es necesario? No, eso iba a decir yo, pero bueno. Me gustaría decir que es una película que mezcla géneros. Vale, o sea, yo creo que recoge también un poco... Para mí no mezcla géneros. Para mí es... si está... Luego me corriges, pero si Fuego en el Cuerpo era una actualización del cine negro, para mí Instinto Básico es una actualización de Hitchcock. Sí, y también con cine negro, o sea, sí, sí. Pero más a lo, en cuanto a planos y tal, Verhoeven, bueno, sí. Verhoeven busca mucho, de hecho, busca la rubia platino, busca tiros de cámara muy muy de Hitchcock, con giros de moviendo despacito con la grúa, mucha imagen superior. Se nota que es un director a la europea. Se nota que, para empezar, que es un buen director, algo que no hemos visto mucho desde, yo creo que desde que hemos comentado a Lorenz Kasdan. O sea, es un director que intenta hacer algo más. Ya en esta del sexo yo creo que ni hablamos, porque es brutal, es efectivo, es transmite cosas que no es paro la película para hacer una escena de cama como si fuera porno y luego sigo la película. No, está muy bien integrado. Aquí cada polvo te está contando algo de la trama, te está explicando la evolución de los personajes. Y explica muy bien cómo Michael Douglas se va metiendo poco a poco en esa espiral un poco de que al principio tiene claro que era sospechosa, luego no lo tiene tan claro, y bueno, con ese final que deja un poco en el aire. Hombre, jugaba si era ella o no era ella. Claro. Me acuerdo en la época que se comentaba, no, la clave está en el momento de la cama que saca ella el picayelos, ahí sí, está sí. La clave, que se le ve no sé qué. Y decía, pues para, yo no me he puesto a mirar tanto. Para mí la escena final es un blow your mind. Para crear expectación, o sea, muy Verhoeven, muy erectas, pero a mí no me influye. Me ha gustado mucho más la película, es de las que he recuperado con más de decir, pues está bien. Está muy hecha, es un peliculón. Sharon Stone nació para hacer ese personaje, lo borda, está impecable. La escena del interrogatorio, más allá del cruce de piernas, que quizás sea el momento más tonto de todo el interrogatorio, es buenísimo. Los secundarios están impecables, está todos. Pero es que yo creo que tiene un poco esos secundarios que hemos visto en un montón de películas policíacas como una caricatura, y aquí encajan perfectamente. No, para tienen mí, el director de casting es muy bueno, ¿eh? Porque todos los secundarios son exactamente lo que tienen que ser. A mí el que menos me gusta es Michael Douglas, pero es que yo le tengo manía. No me entra ese... No te lo terminas de creer. No me lo creo nunca. Hace un poco, pues, el policía pues que hizo años antes, tipo en Black Rain. A ver, la primera escena es Calles de San Francisco. Efectivamente, Calles de San Francisco. Es exactamente Calles de San Francisco. Con el mismo coche, subiendo con el... Es que hay una escena muy divertida, que bueno, divertida, pues es un puto drama, ¿no? Pero a mí me ha hecho gracia cuando se están persiguiendo el Lamborghini le quiere atropellar y él sale con el coche detrás. ¿Y qué con pasa? Con Foxy. Con Roxy, bueno, que no se sabe qué Roxy todavía, no quería decir. Le han intentado matar y entonces él persigue no el coche. Visto. Entonces hay un momento en que el coche, el deportivo está por una avenida y él se pone a callejear por las calles de San Francisco. ¿Por qué? Porque él las ha patrullado ya durante toda la vida y ya se saben los atajos. Pero bueno, muy bien Michael Douglas, a mí me gustó. Muy bien Sharon Stone. Está, la verdad es que muy creíble, muy sensual. La música de Jerry Goldsmith, no quiero dejar de decirlo. La música es muy, ambienta muy muchísimo, buena. Muchísimo. O sea, tiene un toque como onírico, muy reposado, y luego tiene escenas muy sinfónicas, típicas de Jerry Goldsmith, y me parece que ambientan de manera magnífica la película. Y es otro acierto. Y el sexo. Sí. No, que la banda sonora ambienta el sexo. O sea, las escenas de sexo están muy, muy bien unidas a la música. Ah, sí. Es que aquí se ha puesto a comer cuando le tocaba hablar y no puede ser. Saltamos ya de película, entonces. Me estoy comiendo la pastilla. Que me he calentado con Sharon Stone, la he visto esta tarde. ¿Pero la pastilla azul o...? Y Janine Triplehorn. Janine Triplehorn también. Estaba bastante morbosa en la... Sí, yo creo que la cogieron porque desnudas se parecen mucho. Para la confusión. Sí, porque como ya has visto la película, yo estuve me puse a mirar tetas en la primera escena. A ver si luego cuando salen las dos desnudas, dices, joder, es que se nota el pezón para acá, el pezón para allá. O... No, tienen un cuerpo, evidentemente, seguramente, si paramos los cuadros, a lo mejor la del principio no es ninguna de las dos. Pero al final es un doble seguramente. De cuerpo con Pretty Woman. Seguramente. Pero cuando salen desnudas las dos, tienen un cuerpo parecido. Yo diría que Sharon Stone más delgada, pero sí entiendo lo que quieres decir, que juega un poco... Sí que sé. No voy a entrar en el gramaje exacto, o sea... No, pero bien. A una mujer nunca se le pregunta lo que piensa. Estaba planchando, no estaba midiendo. Bueno, y otra vez recogemos el testigo de Sex Symbol. Anteriormente Kim Basinger, anteriormente Catherine Turner, y ahora Sharon Stone. Lo que pasa es que si... Catherine Tanner y Kim Basinger sí que son sex symbol más clásicas de Hollywood. Sí. Esta es otro tipo de sex symbol. Estamos en los 90 y sí. hay mucha ambigüedad sexual. Ese juego con la chica, lo mismo le dan hombres que mujeres y es un poco... Y luego pues el pelo recogido también con aspecto andrógino. La ropa más sofisticada. Salón, esto no es mucho de traje, de claro. hombre. Es muy masculina en la película. Sí. Es muy masculina. Sí, no, y luego es un poco el juego. Y de normal. Sí, no, pero en la película en concreto tiene dos o tres escenas de vestida casi de hombre. Sí, sí, con sí, pantalón por, y todo. Por claro. su culpa me empecé yo a comprar trajes de hombre. Mira. Bueno, pues desde luego, Instinto Básico, película provocativa y provocadora donde las haya. Y una cosa, que ha marcado, ha hecho bastante escuela, como ahora veremos. Una cosa que no hemos comentado sobre Instinto Básico, que también vale para 9 semanas y media y no sé si alguna más, y supongo que alguna de las que luego saldrá, tiene una secuela de Infausto Recuerdo. Ah, ostras, no lo he dicho. Sí, efectivamente. Sí, creo que la tiene más adelante. 9 semanas y media la tuvo con Mickey Rourke y sí. creo que Angie Earhart. Angie Earhart hizo Jade, pero no sabía... No lo sé, no ahora lo miro. Y esta de Instinto Básico la tuvo relativamente reciente. Yo la tengo puesta en el año 2006. Sí, y es... Instinto Básico 2, Adicción al Riesgo. Es bastante infame. Pero bueno, vuelve o sea, a salir que cae esta Sharon Stone como Catherine Tramell. Se ve que tenía que pagar el yate o algo. Claro, intenta un poco repetir el... No ya el sex symbol, sino como... Pues que vuelve otra vez alguien a matar usando su libro y tal. Pero bueno, yo la película no la he visto. Yo la vi en su momento de infame. Ah, ¿la llegaste a ver? Sí. Bueno, pues nada, luego hablaremos, volveremos a ella. Pues como digo, en el año 92, Instinto Básico rompió moldes, marcó un poco el camino de lo que eran los thrillers eróticos que empezaron a salir pues como setas a partir de esa época. Yo creo que buena culpa de esto la tuvo su guionista, Joe Sterjas. Esterjas, o como sea que se pronuncie, que atención a la carrera del fulano. Es el tío que hizo el guion de Flashdance, de Instinto Básico, Sliver, Acosada, Jade, Showgirls, Instinto Básico 2 y Showgirls 2. Joder. O sea, Joe Esterjas ha hecho... Y de hecho batió el récord por esta película. Le pagaron un pastizal por esta película. Sí, justo el guion más cotizado y gracias al cual, pues... Lo que hizo fue repetir un poco el esquema de mujer fatal con escenas de cama, porque sí, aunque no viniera muy, muy a cuento. Bueno, hay 9 semanas y media en París, que es con Mickey Rourke, es del año 97, y la actriz es una tal... Sí, es Angie Earhart. Angie Earhart, fíjate, sí, la modelo de Sports Illustrated, de la pelirroja. Y luego hay otra secuela más, que se llama Las primeras 9 semanas y media, que es de 1998. No sé si es apócrifa o también tiene algo que ver, porque aquí sí que no está Mickey Rourke y sale Malcolm McDowell. Madre mía. Ostras, tiene un 3,3 en la IMDb. Madre mía. No, pues no ni nos molestamos. No. O sea, esta no me la encargue, doctor, que no. Cambiamos un poco de tercio, vamos a hablar de una película pues que fue también bastante bastante caliente, bastante provocadora, pero no a la americana, sino con un toque europeo, la sensibilidad europea de Jean-Jacques Onod, El amante, basada en la novela de Marguerite Duras, con una esplendorosa Jean March que tendría pues... Luego hablaremos de ella otra vez. Sí, luego hablaremos de ella otra vez, y no en estos términos tan agradables. A ver, Marco, cuéntanos qué tienes reciente tú, la de La Mantilla. Sí, la vi el otro día. Yo recordaba haberla intentado ver en su momento y haberla quitado, y no la he quitado esta vez, no sé por qué. Es un coñazo de película. Sí que, a diferencia de otras, las escenas de sexo están muy bien. Jean March está espectacular. Además, ella sí transmite bien esa ingenuidad de niña que quiere transmitir la película. La voz en off me resulta cargante, pasa un poco como pasaba en esta, la de Las edades de Lulú, que es una adaptación literaria, y como el director no sabe transmitir lo que dice el libro, pues pones una voz para que lo cuente, con lo cual dices, eres un perro. Claro, o sea, no es estás... un poco los que critican a la voz en off, por ejemplo, en Blade Runner. Es que ya estoy viendo lo que está pasando, no me lo cuentes, no me lo recalques. En esta película no es que lo estés viendo, es que el director no se ha molestado en contártelo. La historia está bien. Yo es que soy, no yo con Arnaud no lo aguanto, básicamente. O sea, me parece un coñazo de director. Y en esta película, pues, la historia me deja bastante frío. Estaba ya mayor por esta época, ¿no? Un director que ya venía... Yo aún lo sufrí luego en El Oso, o sea... Sí, no, bueno, El Oso ya tiene otro estilo. Pero es el director de El Nombre de la Rosa. En El Oso también salen en pelotas todo el tiempo los protagonistas, sí. ¿Eh? O sea, El Oso sobre todo, ¿no? Los dos osos salen en pelotas todo el rato. Y bueno, y El Amante, ¿recordáis que tuviera polémica en el momento de su estreno? ¿Se habló? No, porque es francesa. Escenas... Es francesa. Sí, entonces se les permite. No, y también hay que entender que si es francesa y este tipo de cine no es mayoritario. No es lo que ahora decimos mainstream. Mainstream, bueno. Llegamos el año 93 con el primer clon, para mí, primer clon descarado de Instinto Básico. Sliver acosada. Dirigida por Philip Noyce, un director que me ha sorprendido encontrarlo en esta película. Artesano de estudio. Sí, pero bueno, después de hacer thrillers políticos como de acción, como Peligro Inminente, Juego de Patriotas, pues me sorprende verlo. Habrá momentos en los que se quieran divertir también, sí, digo yo. Está los que quieran comer. Hay una cosa con también. Esta película que es un poco una constante, porque yo me pongo a recordar el cine erótico de los 90 y de alguna manera me viene la misma imagen, que es la imagen de la cara de Sharon Stone contra un muro mientras alguien está detrás de ella. ¿Quién es ese alguien que está detrás de ella? Pues dependiendo de la película cambia. No, pero en la de Acosada que estamos hablando... Es William Baldwin, es el mediano de los Baldwin. Que pero efectivamente pues vuelve otra vez a repetir ese papel enigmático. No, aquí no. No, aquí ella hace de ingenua. Aquí ella no... Aquí hace de ingenua, sí, bueno, no me estoy enterando mucho. Sí, aquí hace de víctima. Sí. Pero es la de las cámaras. Aquí, sí, es la de las cámaras. Sí. La película es infame. Total. Es infame. O sea, yo no la ni me acordaba de ella, no la recuperaba, la vi en su momento en el cine. Y es mala estar tarde. Para empezar, ¿qué director de casting contrata al mediano de los Baldwin? O sea, para protagonista. Vale para hacer serie B alguna, pero un protagonista de una película que quieres vender. Sí, yo de esta película solo me acuerdo pues hecho muchas. Me acuerdo de dos cosas. Pero primero no de la, a ese de nivel, la cara no. De la cara de Sharon Stone contra la pared. Y lo otro es la canción de V40. Sí. Con lo cual, cuando te acuerdas. Pues yo me acuerdo de la escena del restaurante. Cuando se quita la praga. Sí, justo. Pues, ya os acordáis de más cosas eróticas que yo, porque yo es no, que no si me es acuerdo. Que esta película erótica tiene muy poquito. Esta película intentaba ir mucho, lo que pasa es que la vendieron... Yo creo que la vendieron como un thriller erótico cuando nunca lo fue. No era una película más thriller, basada en todo el tema de la privacidad, de las videocámaras, o sea, de las cámaras de seguridad, porque el tío vivía en el apartamento y tenía una cámara en cada apartamento, sí. Y veía a todos los vecinos cambiarse, vestirse, afeitarse. Era un voyeur, pero en plan de lujo. Unas tecnologías, ¿no? Pero no era... Yo creo que en esta película metieron el sexo a nivel de productor de pegote para venderla. Claro, pero no es una película... Así, no es una película... Aquí sí que es una película donde el sexo no pinta nada. Yeah. Bueno, hay una que pinta bastante más, pero también es un clon declarado de Instinto Básico. Es El Cuerpo del Delito. La película con Madonna y William Dafoe, esta pareja imposible... Donde, bueno, pues no sé qué pensáis. ¿Llegasteis a ver esta película? No. Sí, yo sí que la he visto. Yo me acuerdo. Niego a ver cualquier película de Madonna. Ah, pues lo tiene. Siento. Dependiendo de la película. Tiene algunas que están majas. No. Pero esta no es una de ellas. Esta no es una de ellas, no. De esta. Yo tengo bastantes imágenes de esta película. Primero, spoiler. Que es una película que copia mucho todo el argumento de una obra maestra del cine de Billy Wilder, que se me acaba de ir de la cabeza, la de... Ahora lo diré. ¿Eh? Perdición, la que decía... No, Perdición no. Perdición... No, de Billy Wilder. Sí, de Billy Wilder. Bueno, ahora la diré. Me acuerdo mucho, tengo mucho la escena, igual que la escena de las bragas de antes, tengo la escena de la acupuntura, sí. Que está Madonna en pelotas con el culo lleno de agujas. Sí. Y me acuerdo que la película es mala e intenta, esta sí que intenta el morbo por el morbo, con toda la escena, porque ahí sí que busca el dolor, porque ella, la escena que rompe los cristales para follar encima de los cristales con Willem Dafoe, es todo mucho más, intentar ir un paso más, pero la película a nivel argumental es un desastre. O sea, está mal hecha. Y bueno, llegamos a otra película también bastante controvertida. Perdón, Testigo de Cargo. Me ha vuelto el flash a la cabeza. Testigo de Cargo, peliculón, sí, obra maestra, sí, es un 10 sobre 10. Basado en un relato de Agatha Christie, sí. Y esta película copia mucho de la trama argumental, la trama judicial, la copia descaradamente. ¿Pero hace lo mismo en el final? ¿Lo de sí. no se lo cuenten a sus amigos? No, hombre. Eso ya. ¿Para qué? Si el que ha ido a verla ha ido a ver el culo de Madonna. Y ya está. Bueno, y ahora llegamos a una película bastante controvertida, como digo, porque fue la película que le costó a Kim Basinger una demanda por incumplimiento de contrato, que la película es Boxing Elena, llamada en España Mi obsesión por Elena. Una película, pues eso, que parece ser que Kim Basinger dijo que iba a protagonizar, luego dijo que no, y como había tenido un acuerdo verbal, pues la demandaron y perdió Kim Basinger, tuvo que pagar dinero. Lo que pasa es que, bueno, esto lo único que a lo mejor sirvió es de publicidad a la película, porque la película también es un despropósito que no hay por dónde cogerlo. No sé si habéis visto la película, ¿recordáis de qué va? Yo la conozco, me acuerdo de aquella anécdota cuando salió. Y me acuerdo que decían que seguramente Madonna se fue no por las escenas eróticas, sino por la mierda que estaban rodando. Sí, es que la película está dirigida, creo que es la primera, la única película que tengo dirigida por una mujer, precisamente la hija de David Lynch. Es una película que visualmente se nota que quiere emular a su padre, tiene muchos planos inspirados en Terciopelo Azul, tiene ese ambiente onírico, esa fotografía saturada, cuando a lo mejor una fotografía más oscura o más así, más rollo clásico, pues le habría venido mejor. Pero bueno, Julian Sands está obsesionado con Elena, que en este caso, al decir Kim Basinger que no, cogieron a Sherilyn Fenn, que venía de hacer Twin Peaks, y bueno, tiene un accidente, pierde las piernas, el tío es un cirujano, le amputa las piernas, le amputa los brazos y se dedica a tener el cuerpo sin extremidades de la chica de la que él está obsesionado en su casa y tiene fantasías con ella. Madre mía, suena coñazo la total. La película es, o sea, claro, es Julian Sands, la hija de David Lynch. Es que ya para empezar el reparto es muy bajo. Sí, o sea, es muy a nivel bajo. Es de serie B. ¿De serie Z, o de...? No, de serie B. Yo creo que en aquella época todavía existía la serie B, pero no era una película. Yo creo que no, en Alicante no llegó a estrenarse en salas. Yo recuerdo es que no me sonaba. Yo recuerdo el nombre Boxing Elena en inglés porque mi obsesión por Elena, yo no he visto tampoco esta película en cine, a no ser que en Videoclub, en Canal. En Videoclub seguro, pero. Sí, sí. Pero porque yo no la cogí porque me daba muy mal rollo el argumento. Sí, pues nada, ahí queda el intento de provocación de otra película que se quiso subir al carro de Instinto Básico y fracasó estrepitosamente. Llegamos a una película año 94 que también fue un poco un referente, aunque ahora May me dirá que no. La última seducción de John Dahl con Lindia Fiorentino. Un intento de volver al cine. Es un wannabe. Exactamente. Un intento de volver al cine clásico, de elegante, de mujer fatal. Pero se queda, no sé. Se queda como a medio gas, ¿no? A mí me pareció un rollo. Erótica no me parece en absoluto. Erótica cero. O sea, es cualquier película que echen un sábado por la tarde es más erótica. Para mí. ¿Y Lindia Fiorentino ni siquiera llega a Sex Symbol? No. Tiene cuerpo. Y menos en España porque te la doblan. O sea, Lindia Fiorentino tiene una voz de ponerte cachondo con la voz. Porque yo sí que la he oído en versión original. Vi hace relativamente poco Men in Black. En Men in Black seduce a Will Smith con la voz. O sea, porque tiene una voz de esas profundas, esas como arrastrando... Pero claro, aquí con el doblaje eso se pierde y encima ella es que es un palo. Y mira que a mí me gustan pequeñitas y delgadas, pero es que hay una escena de nueve y dice, joder, te tiras encima, te clavan las costillas. Sí, totalmente. Porque no tiene tetas, no tiene culo. No, pero es que aparte el argumento a mí me pareció la película un poco... A mí no me parece tan mala, me parece mediocre. Me parece mediocre. Es lo que tú has dicho, un quiero y no puedo. Claro. Me parece... Es que... Eso, no tiene la talla de llegar a otras... O sea, a mí me gusta cómo lo hace ella, que es un poco también lo que hace Catherine Turner en la de Fuego en el Cuerpo. Lo que pasa es que Catherine Turner engaña al espectador y aquí... Linda Fiorentina ves aquí venir. El personaje es desde el principio diabólico, bueno, tampoco diabólico, es pilluela. Puñetera. Es puñetera. Es pícara. Pero... Lo que pasa que, por ejemplo, el papel del de otro, Peter... ¿Peter Berg se llama el otro, el actor? No recuerdo cómo se llama. Me suena que sí. Bueno, pues el otro protagonista... que empieza de no, yo me las voy a follisquear a todas y no sé qué, y termina enamorado de ella en dos veces. Bueno, yo eso sí que no lo veo mal contado, porque él es un paleto de pueblo. Él ahí está en la capital y es un paleto, y ella juega con él. Sí, no, eso seguro, pero a mí es que me pareció muy rollo, lo siento mucho. A mí en esta película me gusta Bill Pullman. Sí. Es que no me lo creo. Bill Pullman no me lo he creído nunca, en ninguna película. A mí es que es un actor que me hace gracia. Spaceballs. Me divierte, hombre, por supuesto. La única, y porque es de cachondeo. Por cierto, estoy mirando ahora para ver lo del actor, lo de... Sí que es, por cierto, sí, es Peter Berg. Esto también tiene una secuela. No me jodas. Hay un La Última Seducción 2. The Last Seduction 2, que creo que... Los 90 nunca dejaron de sorprenderme, que, en serio. Que aquí no llegó. Es del 99. ¿Que había falta de ideas o algo de eso? Bueno, no, siempre hay falta de ideas. Al revés, o sea, algo funciona a repetirlo. O sea, a repetir esto no llegó, yo creo que ni a vídeo, porque la actriz es una tal Joan Severance. ¿Joan Severance? Sí, sí, sí. ¿No sabes quién es una tal Joan Severance? Ahora mismo no caigo. Sí. Las piernas de No me chilles que no te veo. Pues fíjate, o sea, qué nivel. Ah, sí, sí, ahora viéndole los ojos. Digo, hostia, no, sí, los ojos, ¿no? Hombre, en la IMDB no hay tetas. O sea, son los ojos. Y también que fue modelo de Playboy en la época. Sí, sí, sí. Pues esa era la protagonista, o sea, que imagínate el nivel. Pues. Ah, seguimos. No voy a ver la segunda parte. No te gustó. No, nada, nada. A mí no me. A ver, yo es una película vulgar. Es una película que no me aporta nada. Pues a ver qué me dices de esta. El año 94, El color de la noche. Con Bruce Willis y otra vez James March. ¿Puedo decir que es una mierda de un tamaño gigantesco? Yo es que no creo, o sea, es que ¿qué es lo que tiene que pasar para que una película con Bruce Willis, que venía a hacer El último Boy Scout, Jula de Cristal, con la chica que había estado en pelotas durante toda la película, del amante, que tenía a medio mundo, el europeo, embobado... Y que la película, no haya por dónde cogerla. Porque no tiene guión. Es que no, o sea, todos los diálogos, desde el principio hasta que la quité, que no tardé mucho, es que no tenían sentido. O sea, la primera terapia de grupo es tan ridícula, tan forzada, con unos actores que son buenos, o sea, son todos secundarios, que los has visto funcionar, y que aquí no te crees a ninguno, en ninguna escena de la película. El primer suicidio, dices, por Dios... que es McTilly, sí. Que ahora hablaremos de ella otra vez. McTilly, o sea, también, estamos... más hermanas. Y, hostia, es que es una mierda, o sea, no, perdón, no hay otra cosa. Por cierto, que era ya Andrew Wagner, muy Andrew Wagner, sí, el productor, muy importante, sí, sí. Muy importante en los 90 sobre todo, y es la explotación más descarada que he visto de Instinto Básico, total, porque total. La fotografía, la música, los desnudos, pero claro, aquí el sexo no te cuenta nada. Está puesto para que le vean las tetas. Vamos a hacer una cosa rara. Vamos a que follen en la piscina. Uy, qué raro es eso. Sí, sí, sí. Sí, no, pero por hacer algo innovador. Bueno, nos saltamos El calor de la noche al año 95 con Jade. Bueno, yo aconsejo ver El calor de la noche, que no es erótica, pero es un peliculón. ¿Cuál? ¿La de Sidney Poitier? La de Sidney Poitier. Ah, bueno, claro. Es diferente. Esa es En el calor de la noche. Sí, y esta es El color de la noche. Bueno, pues llegamos a Jade, una película... No, bueno, ¿de qué año es Jade? Jade es del 95. Vale, entonces sí. Jade es del 95, con Lidia Fiorentino otra vez, con Angie Everhart. Jade. Sí. ¿No? No, Jade. Jade por él, porque juegan con el rollo japonés. Sí, no, Jade, sí, es la joya. Y una película que a mí esta película me hace gracia porque es que, no sé, o sea, David Caruso es el protagonista, que venía a hacer Policías de Nueva York, haciendo prácticamente el mismo papel de cara de palo de Policía de Nueva York, y que luego haría de Horatio en CSI Miami. En la carrera de cuando a Caruso le ofrecieron un pastizal para dejar la serie y hacer este tipo de películas, se pegó una hostia tras otra. Es una pena porque, o sea, claro, pretendía su mejor ser el película es The Hudson Hawk, la de Bruce Willis. No, claro, que sale David Caruso. Es el mismo. El que le va dando tarjetas. Mía, no es verdad. Es su mejor papel. Snickers, ¿no? Snickers, ya me acuerdo. Sí, sí, no. ¿Y por qué no habla, no? Billy claro. Caruso, a mí sí que me entonces gusta. Entonces tiene que gesticular un poco. A mí Billy Caruso sí que me gusta en Policía de Nueva York. Aquí no me gustó. En Línea de Frentino otra vez hace de mujer fatal, intentando. Angie Earhart, otra vez la modelo pelirroja de Sports Illustrated, también pues alegra la vista. Y tiene una escena de sexo, pues un poco rollo videoclip, con una música de fondo de Lorena McKennitt, un rollo celta, que te deja un poco pues como descolocado. Pero yo, bueno. Yo la vi en su momento y recuerdo muy poco sexo en esa película, pero no... Tiene, pero tiene digo, un par de escenas. ¿Puedo, sale puede... Joe Pantoliano también. Joe sí. Pantoliano, no, Joe Mantegna, no me acuerdo, es que los confundo. Pero, o sea, no soy la única. ¿Pero la Fiorentina sale en pelotas en esta? Sí, creo que ¿ah, sí? Sí, sí. No, no, no, es que ya te digo, la vi hace mucho tiempo sí, y sí. La recuerdo la, un la coñazo. La escena de la portada que ella está encima del hombre sí. Con la espalda desnuda y de... Con la espalda, con la, por eso digo, sí, pero... Claro. Sí, desnuda pero sin verse. También es que... O sea, para ver algo de Fiorentino tienes que... Claro, sí. O sea, tienes que fijarte. Tienes que fijarte. Bueno, ¿qué otra peli tienes tú por el año 95? No, no, yo tenía el 96 Lazos Ardientes. Ah, no, pero hay otra, hay que decir otra antes. Pues di la tira. Bueno, de hecho tengo un par ahora. Ah, pues venga. Ahora cuando veréis. Cambies de año pues me dices. En el año 95, Showgirls, de Paul Verhoeven. ¿En serio? Hombre, por supuesto. El ciudadano que entra en las películas de tetas y culos. Es que no tiene otra cosa, porque no pues, tiene ni argumento. No, o sea, es una película muy denostada y ahora está considerada como película de culto. Yo aplaudo. Que ¿por se... qué? Pues porque la película tiene muchos méritos. Es una oda al mal gusto, al hortera. Y la hostia que de... se metió la chica. Pero la eso no quita que la película no sea disfrutable. La película es... Porque Elizabeth Berkley quiso hacerse actriz erótica de la misma manera que... Ah, bueno, pero no es que se pegara la hostia, la pobre... Era el papel que le dieron. El papel que le dieron y tal. Sí, pero salir de una serie juvenil pero, a... Toma. Después, no, bueno, después de tiempo, no fue recién salida. No fue. No hizo un Hannah Montana. No, hizo primero la de... ¿Puede ser? ¿O la estoy confundiendo yo con alguien? La que hizo... ¡Ah! Showgirls, año 95. Paul Verhoeven en la dirección. Elizabeth Berkley, estupenda, esplendorosa. Gina Gerson. ¿Te acuerdas de Gina Gerson, Marco? Ahora hablaremos. Ahora hablarás, pero aquí ya estaba, aquí pura sensualidad. La escena de está los... está mejor en la otra. No, me lo está, creo, está porque aquí está un poco secundaria, porque le quieren dar protagonismo a Nomi Malone. También aquí está demasiado, excesivamente hija de puta. Sí, o sea, excesivamente borde. La película es exagerada, grotesca. La película es hiperbólica. O sea, total, hiperbólica. A mí me encanta. O sea, a mí lo que me gusta es el sueño americano, ¿vale? Como es una parodia del sueño americano. La típica actriz, no, aspirante actriz de provincias que llega a la gran ciudad, en este caso Las Vegas, quiere descubrir el sueño americano y se da cuenta que hay sordidez, ambiente sucio y que, bueno, que no es tan bonito como, no es como eso. Parece. ¿Qué? Ella no es de... Ella viene de hacer de puta, o sea que... Como bueno, se sabe sí, al final de la película. Sí, o sea que no creo que el ambiente le sorprenda demasiado. Y a mí me gustó eso, la estética así todo tan kitsch, los colores de Las Vegas todo tan recargado, y luego la historia de ella que es exageradísima. Y la galería de secundarios... Todo es una película... Que es que es tan mala que la tienes que amar. O sea, pero vamos, claro, yo desde luego la amo. Y es una película que diríais que fue provocadora en su momento. Hombre, fue muy provocadora, pero de garrafón. Sí. O sea, bueno. Es provocación de garrafón. Fue provocadora, pues eso. Son las strippers y mira lo que van los a mostrar. Musicales, los números musicales a mí, por ejemplo, me encantan. Están muy bien hechos. Lo que es la escenografía pero, me gusta. Pero a la nivel... Es que el guión está, no, están no, bien hechos a nivel... A nivel de cutrez, o sea, a nivel de lo que debe ser un espectáculo, porque, bueno, no es muy diferente, o sea, con más pasta, pero vamos, es eso, es... vamos a vestirlo de espectáculo cuando no es más que tías en pelotas y tíos en pelotas. Y ya está. Y ya bueno, está. Pero así son los espectáculos de los sí, casinos sí. De Las Vegas. Sí, no te digo que esté mal reflejado. Vayámonos al Benidorm Palace. Yo he estado varias veces en el Benidorm Palace. Tiene bastante más clase. ¿En serio? Sí. No me puedo creer que el Benidorm Palace tenga más clase que... Anda, que tú también. Palace. ¿Qué pasa? No, es diferente. No, de todas maneras, hablando en serio de la película, estoy de acuerdo un poco con los dos. Porque la película es mala, pero... Es muy mala. La película es mala, pero... pero está bien hecha. Una película que ponen en Paramount Channel cada 2x3 a las 10 de la noche. Pero porque es lo que han comprado. No, pero, escucha, entraría en el lote de otra cosa. Lo que quiero decir es que la ponen, la pillas a la mitad y te engancha. No, no será tan mala como te engancha. Te engancha a ti. Bueno, todo el mundo. No, a mí no. A mucha gente. Y no solo por ver tetas, porque una vez la has visto dos veces, pues ya... Ya sabes lo que hay. Además, hoy día solo tienes que encender el ordenador. Sí, eso sí. Que no... Tiene, la verdad es que la película tiene algo. Tiene algo porque ha habido películas más eróticas, más morbosas, que enseñan más carne y que ya nadie se acuerda de ella. Claro, yo, por ejemplo, yo creo que el toque es Paul Verhoeven. Sigue hablando de ella. Esta es mucho. Esto es fuegos artificiales. O sea, es. Pasan cosas porque sí, y una cosa lleva a la siguiente casi sin venir a cuento, pero tú estabas en la sala y estabas flipando un poco. Y no sabes, si tú la vuelves a ver, intentas verla por primera vez, no sabes dónde te va a llevar la historia. Es una película muy sorprendente, porque las escenas que pasan son anárquicas, o sea, follan con unos, con otros, sí. Se lía con uno, rompe, se pelea. La de la amiga, que la lían ahí, le dan la paliza. La actriz es muy mala. Bueno, muy mala no, pero no está bien en la película. Pero no me digas que no le pone ganas. Le pone muchas ganas y se ha currado un montón y físicamente se ha currado un montón. Eso hay que valorarlo, Pero a nivel interpretativo la muchacha no llega. Le falta. Le falta mucho. De hecho yo la vi en Un Domingo Cualquiera, que tiene un papel secundario, y ya había aprendido un poquito de interpretación y demás, pero aquí le faltaba. Aquí ha salido también con Woody Allen. Sí, lo estaba pensando ahora. Sí, haciendo de secretaria de Woody Allen. De hecho, las dos chicas de Vice han salido con Woody Allen. ¿Sí? Porque Tiffany Amber Thyssen estuvo también en ¿cuál fue? En la de en la que se queda ciego, es director y se queda ciego. Ah, sí, la de Made in Un Final Made in Hollywood. Sí, sí, está muy divertida. La tenemos que ver. Sí, sí, hay que volver a verla. Vale, llegamos a... seguimos año 95, pero yo tengo a ver un par de películas en este año 95. A ver, Nunca hables con extraños. ¿No os acordáis de esta peli, a que no? Sí, Antonio Banderas y Rebeca de Mornay. Cuando Rebeca de Mornay le mordía el culo a Antonio Banderas. Exactamente. Es la escena. Tengo una anécdota con esta película. Yo no recuerdo que fuera esta película muy erótica, ni recuerdo que fue. Creo mucho que tiene boom. Un par de escenas. Fue boom en España, por el tema de eso, de la morna y mordiéndole el culo a Banderas. Sí, pues yo recuerdo, por ejemplo, voy a contar la anécdota. Yo recuerdo a Rebeca de Mornay en España, voy a contar la anécdota y hacemos una pausa. Recuerdo a Rebeca de Mornay en un programa del estilo de, no sé si era Lo Más Plus, estaría por la época, El Hormiguero no estaba. Creo que era Lo Más Plus. Donde pusieron, estaban entrevistando a Rebeca de Mornay y pusieron el tráiler de la película. Y estaba Rebeca de Mornay escandalizada de que pusieran en ese horario el tráiler que en Estados Unidos estaba clasificado para 18 años. Entonces, claro, he querido meter la película un poco por la anécdota. Bueno, de hecho, eso a los actores americanos les sigue escandalizando. Viene al Hormiguero y oyen de qué hablan, dice, pero esto no era para es que niños. La coña que quería hacer es una película que yo estoy seguro que era súper erótica para los protagonistas, porque para nadie más le ha parecido erótica. No era erótica, pero sí que jugaba con eso. Yo recuerdo que tenía la escena, creo que era en una valla o algo así, sí, que estaba Banderas desnudo y ella estaba por detrás. O sea, Banderas era Sharon Stone. Sí, justo. Vale, pues vamos a hacer una pausa y seguimos con coletazos, los últimos coletazos de los años 90, con cine erótico provocador. Ella no es mi novia. La encuentro interesante porque es cliente nuestra y porque duerme encima de la cama, un metro por encima de la cama. ¡Ladra, babea, te hinca las garras! Seguimos aquí con el cine erótico provocador, provocación en cine, provocación en Hollywood. Hemos pillado a un paciente comiendo. Hemos pillado... No, come la pastilla, que hay que refrescarse porque está subiendo la temperatura. Bueno, chicos, no sé... No, en realidad no, es lo triste. No. En realidad no. ¿Qué pensáis? ¿De las películas que llevamos ha habido el balance positivo? ¿Nos para tanto? ¿Cómo lo veis? ¿En aspecto sexual o cinematográfico? Yo diría que los dos. O sea, hay mucha provocación que es para tanto o hay más cine y las tetas son algo secundario. Sexualmente, o yo he evolucionado mucho o el cine era muy blandito. Y cinematográficamente yo salvaría tres películas de todas las que hemos hablado, tres o cuatro, no más. Bueno, pues vamos a acabar con los... Perdón. Ya se ha tomado la pastilla. Sí. Yo creo que en su momento sí que serían provocadoras, pero ahora viéndolas en perspectiva con otra edad, no nos provocan nada. Porque ya creo que estamos curados de espanto. Y lo malo es que el cine en ese sentido ha ido a peor, porque vamos a ir a ver menos erotismo conforme vamos pasando años. Se llama 50 sombras de Grey. Sí, bueno, eso llegaremos. Ahora comentaré, hay una película pero que, no he visto, solo eso, que he visto esta tarde, la de 50 sombras no la he visto, ya vosotros me comentaréis si la habéis visto. Pero hay una película, por ejemplo, que me ha parecido el Hacia dónde vamos con respecto a de dónde venimos, que bueno, luego lo comentaré. Con el tema de rizar el rizo, de mostrar cada vez más y ser sexualmente más explícito y mostrar lo que nadie ha mostrado antes, que es un poco la barrera que se está intentando romper ahora. Y hay que ver pues si está al servicio de una buena historia o si simplemente es pues eso, enseñar carne. Pero bueno, no adelantemos. Seguimos en los años 90, estamos en el año 95. Hay una película que voy a meter aquí por petición expresa de Gaby, el bueno de Gaby Turman, que me ha dicho que hable del Abrazo del Vampiro con Alyssa Milano y Charlotte Lewis. Sí. La primera película de Alyssa Milano en la que enseña las tetas. No, de hecho fue la segunda. No, es la primera. Es la primera porque se quiso quitar el papel de niña, de quién es el jefe. Sí. Antes de las embrujadas. Y fue bueno, muchísimo antes. Sí. Estaba ni en proyecto. Bueno, yo esa película no la he visto, pero en tiempos del en tiempos del modem de 56K y la tal, escena, la cantidad de fotos de esa escena que nos una foto, yo no me la creía, o sea, era la época de Fake Detective. Además, de cuando hacían unas tetas trucajes espectaculares. Sí, claro, estaba era curvas, pero muy pero curvas. Eso no, no estamos hablando de guapa y ni fea. No, pero me refiero a que tenía muy buen tipo. Unas tetas espectaculares. Para Fini Pels de manual, sí, sí. Oye, pues en una de las temporadas de Embrujadas, que engordó, se les salían por todos lados. No, pero eso siempre. Es que en Embrujadas estaban todas. Yo siempre he dicho que Embrujadas era un concurso de escotes y de camisetas mojadas. Y Shannen Doherty ganaba siempre porque los pezones transparentaban. Durante la primera temporada. La primera temporada, efectivamente. No, pero me refiero a que Alyssa Milano tiene una temporada en la que engordó, que además se le nota y le pesaban los corsés. Y es que se le salía hacían aposta, lados. Como los modritos que le ponen a la Jennifer Love Hewitt, lo mismo. Bueno, pues El Abrazo del Vampiro con Alyssa Milano y Charlotte Lewis, la metemos aquí, no es que sea excesivamente erótica, aunque sí que estoy viendo que era muy recordada la escena, al menos, que salía con la fotógrafa. Bueno, Charlotte Lewis, ¿sabéis quién es Charlotte Lewis? No. A mí me suena, pero es la asiática del Chico de Oro. La asiática del Chico de Oro, la chica, no sé si china, asiática, tenía una escena lésbica con Alyssa Milano, que bueno, es un poco el morbo. Entonces Gaby me ha dicho pues que la metiera por ese fetichismo ochentero del Chico de Oro con Alyssa Milano, pues ahí está. Desde luego, yo no sabía que era de este año, pensaba que era anterior, pero bueno, cayó justo con la época de enseñar chicha, de enseñar carne, pero y esa, había que decirla. Esa sí que no llegó a cines. Esa película es de videoclub total. Y había otra película, por ejemplo, que he dejado fuera de la lista, aunque también tiene alto voltaje erótico, que era Gia, de Angelina Jolie. Yo esa también la he recuperado con internet, los trozos. Yo la película sí que la vi en su momento. Esa ni me suena. Es una relación, la relación de una fotógrafa con una modelo, una relación lésbica, y el primer un papel pues bastante bastante atrevido para Angelina Jolie, que estaba empezando, y que bueno, que también echa toda la carne en el asador, no hay que decirlo. Bueno, y llegamos al año 96, Marco, Lazos Ardientes. Peliculón. ¿Eh? Yo distingo, iba a comentar cuando hemos hablado ahí de anteriores, si sexo era bueno o malo en el cine. Creo que las mejores películas de las que hemos hablado son las que las escenas de sexo influyen en la historia. Y en esta, que es... Y tienen un porqué. Lazos Ardientes influyen y mucho. Porque es una película donde, bueno, era el debut de los hermanos de Wachowski, la película que hicieron para que les dejaran hacer Matrix, para demostrar que ellos dirigir. Querían hacer Matrix, los de Warner dijeron, ¿quiénes sois y qué sabéis hacer? Pues mira, sabemos hacer esto. Es una película que visualmente es espectacular, está muy bien dirigida, tiene una fuerza visual brutal. La escena erótica, porque en realidad tiene una, pero lo que pasa es que el morbo que desprenden las dos protagonistas es brutal, cada una en su papel diferente, y el momento cama de ellas dos transmite muchísimo y te está contando con esa escena algo de los personajes. Y solamente es al principio, además, porque en cuanto se suben los pantalones después del segundo polvo, se acaba el sexo y ya todo son miradas y trama, intriga y ir subiendo, ir calentándose, pero a nivel de violencia, hasta la orgía sangrienta final. Y comenta quiénes son las chicas que provocan tanto. Las que hemos hablado antes, Gina Gerson, en un papel muy, muy diferente para mí del de Showgirls. Aquí hace de lesbiana machorra, de lesbiana tópica con su camisa de cuadros, haciendo de manitas. Estábamos en los 90, las camisas de cuadros. Las camisas de cuadro, pero en plan machorro. De hecho, hay una de las escenas que lleva unos slips masculinos, pero de los clásicos, de los boxers, ¿no? No, de los boxers, no. Slips. De los antiguos, de esos blancos con el parche delante. Vale. De los feos. De feo, feo es poco, feo es hacerlo. Hacerles un favor, ¿no? Hacerles un favor. Y... sí, pero a ella le sienta muy bien, también hay que decirlo. Y está espectacular. Y Jennifer Tilly, con ese par de tetas enormes que Jennifer tiene esa Tilly mujer. Jennifer Tilly estaba bastante exuberante en esa época. Sí. Que ella también salía y además tenía un papel en la que comentaban antes, en The Getaway, la de Kim Basinger con Alec Baldwin, también salía ella. Y aquí, yo de Jennifer Tilly me gustaría haberla visto en versión original, porque la voz de aquí pasa lo mismo que con Melanie Griffith, que le ponen voz de tonta, y yo no creo que la voz original sea tan de ingenua tonta. Lo hacen, el doblaje hay que decir que está bastante acertado, no en esa película en particular, sino Jennifer Tilly en general, porque tiene una voz muy aguda, muy de pito, sí, pero, y la actriz de doblaje intenta un poco respetar ya, eso. Pero no tan ingenua. El problema es lo mismo que, si yo escuché hace relativamente poco a Melanie Griffith en un capítulo de Hawaii 5-0, estuvo en dos o tres capítulos de invitada especial, y me sorprendió mucho porque tiene una voz, sí que la tiene así aflautada, pero es mucho más dulce, es más tipo cuento. Yeah. Cada vez que la doblan, pasa lo mismo con Mira Sorvino, le hacen lo mismo, parece idiota. Y no sí, creo te iba a decir sea... justo, el otro ejemplo iba a poner Mira Sorvino. Entonces, por lo menos con Melanie Griffith ya he visto yo que la actriz de doblaje, por mucho que lo intente, perjudica muchísimo a los personajes. Y aquí yo creo que con Jennifer Tilly debe de pasar lo mismo. Pero al margen de eso, peliculón para mí espectacular y muy, muy, muy aconsejable. ¿Y erótica, provocadora? Los primeros 20 minutos, o sea, hasta que se salen de la cama después del primer polvo. Vale, seguimos al año 96, llegamos a una de las películas para mí más impactantes, que más me han gustado de revisar para hacer esta lista. Crash, de David Cronenberg. Iba a decir Crash la buena, aunque cualquier persona que haya visto las dos sabe a qué me refiero. La de Crash la vimos hace poco, la vi hace poquito, y me parece muy rara. También la parafilia de la que habla es bastante rara. Bueno, es que cualquier película de Cronenberg es rara. Es rara, habla, vale, o sea, de parafilias, de fetichismos, y esta película, pues bueno, es esto por lo que está comentando y he estado viendo en internet referencias y tal, dicen que si, desde una obra maestra, sugerente, enigmática, perturbadora, a que sí. Es un coñazo. Parece la carátula de un DVD, tío. ¿Qué? No, a ver, o sea, a ver, estoy hablando de adjetivos que me ya, he encontrado. Ya, pero es que ha sonado a la carátula de un DVD. Bueno, es que yo sí, también, todo yo también eso hablo, es verdad. Un poco así, pero... Porque además la banda sonora me parece agobiante. La banda sonora de Howard Shore, el habitual colaborador de Cronenberg, para ambientar ese... pues eso, para conseguir esos ambientes opresivos y enfermizos. Pues lo consigue, conmigo lo consiguió, vamos. Bueno, voy a comentar brevemente, ¿tú la has visto, Marco? No, yo es que, ver. No, porque con ese tema pasó. No, voy a contar brevemente de que no, es una película que yo creo que hay que ver, te gusta o no te gusta, yo creo que enfrentarse a los, o sea, temas que te plantea. Yo no creo que haya ninguna película... No, porque película, llega a poner mal cuerpo. Yo no creo que haya ninguna película, ningún libro, ningún comité de los que hay que... O sea, si es algo que de entrada sabes que te va a desagradar, no. ¿Para qué? Bueno, pero yo creo que como mínimo igual. La reflexión o la impresión que te puede causar, yo como mínimo te recomendaría que lo vivieras, pero bueno. A ver, es desagradable. Muy desagradable. No, no tiene por qué. Sí. Pues entonces, es desagradable. Entonces no me interesa. Es desagradable desde el punto de vista que te ve reflejada la naturaleza humana. No sé, hasta ese punto... Bueno, voy a hablar de qué va, no voy a dar más rodeos para el que no la conozca, porque me encantaría recomendarla y que la descubra el que no la haya visto. Crash va de James Spader, un actor, bueno, un, un yuppie director también de la época, totalmente deshumanizado, pues eso, que tiene un accidente de coche y a través del accidente de coche pues descubre una serie de gente, de personas que están como él, desencantadas de la vida, que van buscando emociones fuertes, emociones nuevas, y se mete en un mundo de, pues como él, que gente que se excita teniendo accidentes de coche o teniendo sexo dentro de coches accidentados. O bien, o grabando. Porque hay una escena de Holly Hunter que está viendo un accidente de coche en la tele. Ah, claro, claro, claro. Y, se pone nerviosa, sí, porque sí. Además se atasca se la excita, cinta. Se excitan viendo accidentes de otra gente. O sea, habla un poco de la deshumanización, el finales del siglo XX, año 96 estamos. Y pues eso, gente totalmente amoral, sin escrúpulos, que va buscando el sentirse viva y va buscando pues eso, el límite con la muerte. Y luego pues los temas recurrentes de David Cronenberg, la mezcla de carne con metal, Rosanna Arquette, una prótesis que tiene que quitarse, que ponerse, los hierros retorcidos, el líquido de freno salpicando, todo como muy, muy, muy, muy exagerado y muy, muy grotesco. Pero de alguna manera consigue una ambientación, una textura muy, muy de sueño, muy enfermiza, que no sabes si estás viviendo un sueño, una pesadilla o que está pasando de verdad o que sí. Te hace un poco pues eso. Yo creo que James Spader llega un momento dado en que sí que transmite eso a lo largo de la película, o sea, a lo mejor a mitad de película, de no saber realmente cómo sentirse. Y luego también porque él es el que vive un poco el accidente y va buscando esa gente que está igual que él, pero su mujer, Deborah Karanger, pues va buscando también sexualidad un poco al límite, sí. Acostándose con otros hombres, que sí, me acuesto delante de mi marido para que me vea, y no sabe pues cómo llamar la atención de su marido. En el hangar, por ejemplo, sí, restregando su cuerpo contra el fuselaje de un avión para excitarse, o sea, todo hasta ese nivel, o sea, el erotismo y la sexualidad totalmente, vamos, a flor de piel. Y sí, tienen bastantes escenas, alguna escena bastante buena, pero a mí, por ejemplo, me pasa lo mismo que a Marco. A mí me resultó bastante desagradable el tema. Por ejemplo, me echó bastante para atrás. No es una película que volvería a ver. No sé, a mí me parece fascinante el tema. Primero, el tema que trata, y segundo, cómo lo trata. Yo creo que es un tío que ha sido muy valiente al mostrar lo que ha quedado una película desde el punto de vista del fetichismo y de la parafilia y de un poco, pues eso, de los juegos sexuales o del erotismo visual, bastante bastante a tener en cuenta. Esta película me ha resultado muy curioso porque para el año 96 yo creo que casi nadie la vio. Una película, obviamente, de circuito muy minoritario. Pero tuvo bastante distribución. Tuvo distribución. Yo no la vi, o sea, yo no recuerdo que se estrene en cine, por ejemplo. Yo la revisé. Es posible que no, pero es que Cronenberg estrena muy poquito sí, el cine. A lo mejor en Sitges, en festivales independientes. O en Madrid, en Barcelona, pero sí, a provincias. Y tal. No me acuerdo de haber oído hablar mucho. Lo que iba a decir, yo no recuerdo en el momento de su estreno que la viera mucha gente, pero ha sido ahora a raíz de buscar películas características del cine erótico de los 80 y 90, cuando la he visto en un montón de listas como representativa del cine erótico, y me ha gustado porque es una película que yo no pensaba que era tan conocida o era tan reconocida, y me ha gustado verla en las listas. Es conocida en círculos, en ciertos círculos, no es una película del gran público. Bueno, pues de cualquier manera, yo creo que es una de las películas más provocadoras de las que hemos mencionado, y bueno, había que en eso sí te doy la razón. Un espacio. Bueno, pero es que Provocador y Cronenberg es que va en lo mismo. Yo creo que es la primera película que veo de Cronenberg. Pues verás. Ah, bueno, hay que decir una cosa. Te aconsejo Existence, que es la más light. No, Existence, digamos que es una versión actualizada de Videodrome. Habría que ir por las antiguas. Pero no, bueno, yo lo digo porque es muy particular. Yo lo digo porque particular. Existence es muy comercial, es muy normalita. Sí, sí. Podría estar de acuerdo con eso. Es un Cronenberg comercial. Es muy accesible. Sí, por eso me gusta. La mosca es de Cronenberg también. Ah, vale, esa sí que la he visto. Y bueno, otra vez la mezcla de biología, pues eso. Pero bueno. Ah, una cosa que se me ha olvidado comentar. La película de Crash de Cronenberg está basada en una novela de J.G. Ballard, que es un escritor de ciencia ficción bastante bastante reconocido. Es el escritor, por ejemplo, de Playa Terminal. Y que bueno, y luego está la coña dentro de la película de que James Spader dentro de la película se llama James Ballard, como guiño al autor de la novela, J.G. Ballard, que bueno, que está basada en la película. Un guiño metareferencial. Y con esta película, bueno, no, hay una película más, año 98, Marco, tu querida Juegos Salvajes. Es verdad, Juegos Salvajes. Juegos Salvajes, de la que ya hemos hablado alguna vez, sí, en el especial de Bill Murray. Pero bueno, se habla otra vez, Yo, sin problema. O sea, ahora yo... no hablaremos de Bill Murray, ahora vamos a hablar de quién vamos a hablar. En esta película en concreto, de Matt Dillon. ¿En serio? Sí, yo creo que en esta película, hombre, a ver, a nivel... Es la película donde hicieron creer a Dennis Richard que sabía actuar, cosa completamente errónea, como todo el mundo sabe. Sí, sí, que sabe, ¿eh? Sí, sabe. Bueno, en Starship Troopers sabe morir muy bien. No muere. Ya, precisamente. No muere, lo que pasa es que es un zombie andante, o sea, no sabe actuar. Cuando le clava el bicho y pone morritos. Tiene la sonrisa puesta continuamente. Bueno, pues aquí tampoco interpreta desde luego ella canta mucho al lado de incluso de Neve Campbell, de Matt Dillon, de Kevin Bacon. Yo soy muy fan de Kevin Bacon. Kevin Bacon mola casi siempre. Hay un desnudo frontal masculino sorprendente en esta película de Kevin Bacon. Ostras, pues esa no la he visto yo. No. ¿Cómo se me ha escapado? Bruce Willis lo hizo antes en El calor de la noche. Sí, pero no compares. No. No llegué a esa escena, o sea que ni me acordaba. De hecho, el calor de la noche era famosa por dos cosas: por las tetas de Jim March y por la pirula de Bruce Willis en la piscina. Estaba yo a otras cosas, no me enteré. Pero aquí sí, además me acuerdo que tiene además una escena muy gratuita saliendo de la ducha. Todo en esta película es tan... A mí es que esta película la adoro y les reconozco cualquier defecto a cualquiera, pero es una película que es súper tramposa. O sea, te va llevando por un camino y te va engañando continuamente, pero para mí supera bien la trampa porque la he vuelto a ver después de saber exactamente lo que pasa, quién es el malo, quién está engañando a quién. Y está bien hecho el puzzle, encaja. Y me vuelve a encantar y me vuelve a divertir. Y McNaughton se lo pasó bomba fotografiando a Dennis Richards en pelotas. Se lo pasó, el tío se lo pasó en grande. Yo creo que es una película, ahora que has dicho McNaughton, se nota mucho cuando el director es un director mainstream o de estudio y cuando es un director que viene un poco de cine independiente, que hace otro tipo de estructura narrativa o que habla de otros, le presta atención a otras cosas. No sabría decir, pero McNaughton tiene ese toque. También lo tenía la de Lazos Ardientes de los Wachowski, sí, aunque luego serían más comerciales con Matrix. Yo no soy fan... No, pero yo creo que es más ir al que es un buen director o no. Yo no soy fan de McNaughton. Aquí yo creo que a nivel de estudio igual le obligaron a ser menos raro que otras veces, menos oscuro. Menos independiente, pero le queda bien en la película. O sea, él le da ese punto de buen director, de poner la cámara en sitios menos obvios, en el jueguecito erótico, casi paródico, porque Dennis Richard está increíble, pero no de increíble de bien, sino de increíble que nadie se la crea, sí. Porque está fatal. O sea, como actriz está fatal. O sea, que esta mujer hizo de físico nuclear en una película de James Bond. Madre mía, los directores de casting de vez en cuando. Pero vamos, todo el resto está tan bien. Aquí también se transmite mucho ese calor de los pantanos, de los Everglades. Justo. Ese juego de trampas que no sabes bien. Una vez empiezan los engaños, ya no sabes bien a qué atenerte. Y luego engaños que tienen que ver con el sexo, otra vez. El sexo como moneda de cambio, como demostración de poder. Aquí, sin embargo, no tenemos... O sea, aquí las mujeres... sí que hay una mujer que utiliza el sexo como... Pero no es tan obvio como en otras películas. No utiliza tanto el sexo como arma, sino otras cosas. Y... O sea, a mí es una película que me gusta mucho. Yo acepto las críticas de quien diga que es una mierda, porque realmente tampoco... Pero yo me lo paso bomba con esta película. Bueno, hay que decir que mucha gente se lo pasó tanto bomba que han hecho hasta cuatro partes. ¿A cuál peor? No sé si has visto alguna. Recuerdo haber visto la segunda hace un mogollón de años en un foro de cine que yo... Ni siquiera era un foro, era una lista de correo. Cine donde uno la aconsejó, la vi... Y vamos, no lo bloqueé para no leerle nunca más porque... Un follow en cero coma, si estuviera en Twitter, ¿no? Absolutamente infame. Ni la recuerdo. O sea, no me preguntes nada de ella porque era mala hasta hartarse. De hecho, creo que no tenía ni tetas. O sea, infame. Vaya tela. No, pues sí, pues se puso de moda otra vez pues copiar una fórmula que había tenido éxito y que, bueno, que Juegos Salvajes hasta la cuarta parte. Yo es que alucino, no tenía ni idea. Bueno, esto... bueno, no participa nadie de reparto, ni equipo técnico, nada. Empezando por el toque, como tú dices, particular de Mac Naughton y luego pues actores de la talla de Kevin Bacon o Matt Dillon, que ya eran un poco segundones en esa época. Y Teresa Russell, que es una madurita que sale en pelota nada más empezar, sí. que es una clásica de películas eróticas anteriores, de cuando era más joven, y también está hace de millonaria viuda que se folla al jardinero. Es una película muy aconsejable. Bueno, con esto acabamos los años 90 y entramos ya en los 2000 con el sexo desatado, con el fetichismo más evidente. ¿Con el aburrimiento más extremo? Bueno, sí, no sé, no sabría decir, a ver. Ahora, vamos por orden. Tenemos por aquí, a ver, es que me he separado yo las americanas de las españolas. Yo tengo el año 2001... Yo solo tengo tres. Yo tengo el año 2001, por ejemplo, Pecado Original, Antonio Banderas con Angelina Jolie. ¿Os acordáis de esa? ¿Eh? ¿Esa es erótica? Tienen una escena de cama. Tiene una escena de cama y es lo único que recuerdo, una escena tomada desde arriba, muy mal rodada. Y no sé más. O sea... Pues que esa escena fue la que provocó dudas de si se iba a separar de Melanie Griffith, Antonio Banderas. Pues fíjate. Pues nada, fue una patochada porque querían vender la película, no sabían cómo, y se inventaron pues una supuesta trama erótica pues que no era tal. Pero bueno, sale Angelina Jolie con Antonio Banderas y no tiene más. Año 2002, Secretary. Por Dios, la mejor de todas. Sí, bueno, efectivamente, lo que he dicho al principio, y ahora Mai lo confirmará, ya había fetichismo, ya había relaciones sadomasoquistas antes de 50 sombras de Grey. Es el primer Grey. Y mejor o peor hechas. ¿Cómo? Cuéntanos, Mai. No puedo hablar, o sea, yo 50 sombras de Grey ni la he leído, ni pienso leerla, ni he visto la película, ni pienso verla. Pero James Spader en Secretary ya es Edward Grey. Se llama Grey directamente. Se apellida Grey. Se llama E. Edward Grey. O sea, para es que mí... no sé. Me gustaría saber si realmente la autora del libro ha visto la película Secretary año 2002. O ha leído el relato en el que está basada Secretario. Sí. Secretary, perdón. ¿Y de qué va? ¿De qué va Secretary? Pues es una chica que sale de un psiquiátrico porque se automutila y hace un cursillo como de secretariado o algo parecido. Y consigue un trabajo en un bufete de abogados. En el bufete de abogados. ¿El abogado lo lleva a quién? James Spader. Entonces empieza un poco a tener una relación extraña, entre comillas, con el abogado, con James Spader. Spader. Spader. No es Spider. Y ella es Molly... Maggie Gyllenhaal. Por eso, Maggie. Molly me parece que es en la peli, creo. Sí, Molly Lee. Algo así. Y bueno, pues él empieza a interesarse en ella, empieza a verle las heridas que se hace, la pilla una vez con el estuche donde tiene todas las cuchillas y todas las cosas, y como que le empieza a interesar la chica. Y empieza a tener celos cuando la ve con el novio. El novio que es un pringao, un pardillo por ahí. Totalmente, que es un actor que sale luego en Perdidos. Sí, es el Miles de Perdidos. Y tiene celos y la regaña por primera vez por unas faltas de ortografía y hace que se apoye en la mesa, lea la carta mientras él está azotando. Y a partir de ahí descubre ella que eso le mola. Y empiezan a tener una... relación sadomasoquista, siendo relación ella sadomasoquista la sumisa. Consentida, donde ella sí. Es la sumisa y el otro y él es el dominante. De hecho, no solo... es lo que está... Hace ¿tú mucho también lo has visto, Marco? Yo la vi en su momento. No me ha dado tiempo a recuperarla, me hubiera gustado. También me da un poquito de mal rollo alguna escena. No, sino ese principio de la trama... pero no desde mal rollo en el aspecto dramático, porque la película tiene mucha carga al principio. Sí, dramática. Por el padre de ella. Sí, no, la recuerdo así, pero lo que sí que recuerdo es lo bien reflejado que está una relación sadomasoquista consentida y donde de verdad el control lo lleva sin a la persona contrato. Sumisa. Sin contrato. Y donde el control lo lleva a la persona sumisa, como son la mayoría de las relaciones. Sí. Entonces, ella es la que elige el momento de ser castigada, ella es la que elige... Sí, porque además empieza a cometer faltas de ortografía aposta... Y le da el boli rojo. Nunca un simple rotulador rojo... Eso sí que es erotismo. En un bolígrafo rojo, simplemente porque es lo que lo utiliza él para las marcas. Y eso me pareció muy bien rodado. Y me pareció muy bien en la parte argumental cuando él... se asusta, no es ella la que se asusta de la relación, es él el que se asusta de la relación y la rompe, y ella empieza a buscar un sustituto y no lo encuentra porque lo que encuentra son otras cosas. Otros rollos, pero que no son lo que ella busca. Quiere. Y eso está muy bien reflejado y creo que no se ha vuelto a hacer también en el cine comercial. Aparte de que no se ve nada raro en toda la película. No se ve, o sea, sexo hay poquísimo, o sea, María Isleja enseña el culo, creo que no llegan ni a enseñar las tetas. Sí que hay un par de escenas. A ella se al le final. Hace al final desnudo integral, frontal, y a lo largo de la película... ¿Escenas de sexo a lo largo de la película? No, o sea, hay no escenas de sexo, pero a ella se le ve desnuda varias pero veces. Pero no hay sexo convencional. No, se le ve a que se masturba a ella, que no sabe realmente si coger al novio o coger al jefe durante la masturbación para excitarse. Se masturba a él, que es cuando él rompe la relación después de haberse masturbado. Y poco más, o sea, y la escena del final. ¿Y esta película fue provocadora en su momento? ¿Os acordáis si en el 2002? Sí, no sé. sí lo fue. Yo sí, no me acuerdo. Sí lo fue. Lo que pasa es que es una película más, por decirlo así, es más Sundance. No es una película, este tipo de películas, no ya por la parte sexual, sino por la parte argumental, no llegó al gran público. Pero es yo una pena porque, vamos, sí que podía estar más reconocida, ¿no? Para la gente que busque ahora sexo que busca en Grey. No, porque... yo creo que no se entendió. A ver, ahora lo comentaré un poco por encima, pero Grey no deja de ser una novela rosa. Secretary no. Secretary es una historia serio. Muy adulta. Es algo serio. Adulta, es algo serio, es algo bien contado, bien relatado, que va por otros caminos. Entonces no tiene nada que ver con el mundo de Grey. Yo es que, a ver, yo sé que tú sí que has visto Grey, o sea, las 50 sombras de Grey en el cine. Yo ya he dicho que ni la voy a ver ni nada. Pero a mí, por ejemplo, Secretary me gusta mucho en el plan de que, aunque es una relación sado, no se muestra como tal, se muestra como una relación normal. Claro, pero es porque lo mismo, para ellos es normal. Es que es lo mismo que comentaba con 9 semanas y media. Cuando gran parte del público oye ese sadomasoquismo, enseguida se va pues a los azotes. Una relación sadomasoquista, ¿qué pasa? ¿Que te gusta que te peguen? No necesariamente. No, porque ellos además dicen que lo que les gusta es lo rutinario. El hacer siempre lo mismo. Sí, no, pues sí, es que yo creo que fetiches sexuales hay tantos como personas. Entonces, relaciones sadomasoquistas, aparte de que relaciones de... mi teoría es que de dominación sumisión son todas las relaciones humanas. Todas. Sí, las sexuales y las cotidianas, porque siempre hay momentos donde alguien domina a alguien. Estoy de acuerdo. A nivel sexual, por eso a mí me admiró, entre comillas, el volver a ver 9 semanas y media, porque es exactamente una relación sadomasoquista, donde él es un mal amo porque no sabe... llevar la relación. No sabe educar a ella en lo que a ella realmente no llega a saber que no le guste, porque a ella lo que no le gusta es cómo va la relación, no cómo va el sexo. O sea, hay una escena donde ella se siente incómoda, pero la mayoría no. La mayoría de lo que hacen juntos en cambio, les gusta. En esta sí que, por ejemplo, James... Spider. Sí que sabe llevar esa relación, sí. O sea, y la va educando y le va diciendo. Y lo que a mí me ha impresionado de esta es que es el amo que en la imaginería común es el que en teoría es el que lo sabe todo y el que es superior y siempre te lo venden como pues como Grey, como Mickey Rourke en plan super seguro, es el que está más asustado, es el que más se resiste a la relación y es el que se ve obligado a la relación y sin necesidad de voz en off, a poco que veas la película. Hay voz en off. Sí, la pero, de ella. Pero, está, pero sí, ella cuenta en voz en off. Pero son las caras de un actor como sí. Las caras, los gestos, los movimientos, sí. Es lo que te están diciendo. Es lo que más me gusta. El miedo que él tiene a una relación donde en teoría. Sí, porque él realmente él no le llega a decir nunca a ella te necesito, sino que lo dice cuando casi al final de la película, que le dice a ella, cuando ella le dice que te quiero, que quiero estar contigo y tal, y le dice, vale, pon las manos sobre la mesa, no muevas los pies del suelo hasta que yo vuelva. y está ahí 4 días en la mesa. Y se queda ahí. Y es desde fuera que él llama, cuelga el teléfono para ver si ella se mueve y dice, yo también te echo de menos. O sea, es que ni siquiera se lo dice a ella. O sea, a mí es que es mi película favorita. Bueno, pues muy bien, pues ahí queda la recomendación de Secretary, año 2002, y ya veíamos... Tampoco es una película para todos los públicos. Y no me refiero para todos los públicos hablando de sexo, evidentemente ninguna de estas es para todo el público, sino para todo el público. Hay mucha gente que no va a apreciar lo que estamos hablando, que no lo va a apreciar porque no le interesa. O sea, no estoy despreciando a ningún espectador. Y eso que no sale nada, porque a mí me parece una película maravillosa. La forma de enfocar la relación. No, pero que ese tipo de relación no es... Si se lo llegan a decir a ella cuando está en la mesa, va una feminista, mira todo lo que ha hecho la mujer, todo lo que ha luchado, está la otra, que sí. Es que precisamente no tiene nada que ver. O sea, de hecho, en esa relación el poder lo tiene ella. Sí. Y la que gana en esa relación, la que consigue el poder, es ella. Está muy bien contado, a diferencia de otras historias. A mí es que me parece una película maravillosa, personalmente. Yo no la pongo tan alta, pero me parece una relación muy bien explicada, muy bien contada e impecable. Bueno, ¿qué otra película tenemos, Marco? Creo que tú quieres hablar ahora de las pelis españolas de la última jornada. No, yo no quiero, pero me diste la lista y me puse. Bueno, pues a ver, acabemos con esto. Diario de una ninfómana, año 2008. Pues es la primera... ¿Te ha tocado verla? Es la primera, no, verla no. Es la primera que me puse cuando empezamos con esto, porque no la había visto. ¡Vaya mierda!, ¿no? O sea, yo la quité a los 10 minutos pues de empezar. Me gustó un poquito... la elipsis inicial de contar su historia a base de diferentes polvos, de manera bien enlazada, a nivel cinematográfico estoy hablando. A partir de ahí la película es que no tiene ningún sentido y empecé a decir, bueno, ¿qué coño me quieres contar? Hay películas que me estás contando. Está basada en una novela también. Pero es que ya no sabes, claro, y con el cine español pasa demasiado a menudo, porque el cine americano, un poco extranjero, a lo mejor están enmascarando un poco una historia y donde el sexo es protagonista, pero aquí es que yo creo que no quieren contar nada que no sea mostrar escenas de cama. No lo sé, parece que hay otra cosa. La literatura erótica en general es la que he leído, suele ser bastante aburrida. En general, ha habido muy poquito. Las edades de Lulú yo creo que pasaría casi a pornográfica y me parece mucho más divertida. O sea, yo prefiero, si me tengo que poner caliente, que sea pornografía. O sea, no me sí. También es cierto que La sonrisa vertical es que llegó un momento dado en que se dejó de hacer el premio porque se había pasado de erotismo a pornografía y no era lo que en principio era el premio. El erotismo normalmente a nivel en literatura, el que yo he leído alguna cosa de Harold Robbins que sí que mola, pero porque la historia es buena, pero cuando es el erotismo en sí mismo como género es aburrido, porque el erotismo funciona bien cuando lo metes en una historia. Y la historia es lo bueno, da igual que sea un drama, da igual que sea un thriller, da igual, lo que mola es que haya una historia. Si lo que quieres es poner caliente a la gente, pues te vas a un relato pornográfico. Entonces, normalmente la mayoría de las películas que hemos hablado que están basadas en libros eróticos son aburridas, porque la historia que cuenta original es aburrida. Y en este caso, yo el libro no lo he leído ni ganas, pero me imagino que será aburrido, pero es que lo que me estaba contando los primeros 20 minutos no me estaba contando nada. O sea, no me interesaba ningún personaje. Así que pasa a la siguiente, si quieres. La siguiente, pues, de La sartén al fuego. Daño 2010, Habitación en Roma, de Julio Medem. Uf. ¿Qué pasa con esta película? ¿Hemos visto? Yo sí, y la acabé. Hicieron una noche en la tele, precisamente. La terminé. Yo la acabé de ver. Tiene cosas buenas esta película. A ver, tiene otras es una película, para empezar, no tiene nada de erotismo. Nada. O sea, las dos chicas protagonistas están desnudas como podrían estar vestidas. A nivel argumental, a nivel interpretativo, a todos los niveles, no influye para nada que estén desnudas todo el tiempo. Es un vamos a vender o es Julio Medem poniéndose cachondo con dos tías buenas. Y ya está. Es una obra de teatro. Yo no sé si está basado en una obra de teatro, pero es una obra de teatro porque son dos personajes y medio en un sitio cerrado, en un decorado, porque además es en un decorado. La historia es mediocre, simplemente. O sea, no me importa, la voy a olvidar rápidamente. Lo más interesante, ya lo había visto en vídeos y en fotos, que son Elena Anaya en un declive físico bastante lamentable y la rusa ¿Qué esto, piernas? A mí me encanta. Natasha Yarovenko. No, no, o sea, a ver, no era una crítica. O sea, era una descripción. Mira, a mí me encanta. Admirándola. A mí me encanta incluso Elena Naya, pese a que me gusta más en otras películas, sí, físicamente. Pero dices, ¿para qué? ¿Para qué? Es que, o sea, a ver, o sea, luego lo veremos con otra película que yo creo que ha conseguido representar la historia de amor, el flechazo que surge entre dos personas, en este caso dos mujeres, que se conocen de manera fortuita, cada una tiene su vida, tienen solo esas horas para estar juntas y se dedican a dejarse llevar, a conocerse, a explorarse físicamente, literalmente, el tema del sexo, se abren, pues eso, pero es que cuerpo y alma. O sea, en esta película a nivel sexual hay muy poquito sexo. O sea, no, echan bueno, un polvo y además yo rapidito. Yo creo que no, más que sea, no más que sea un... Es que me tira muy para atrás. Más que sea un acto físico es el hecho de que cómo se abren la una a la otra, cómo están tan cómodas la una a la otra y cómo se abren, pues eso, en cuerpo y alma. Pero es, a ver, es una historia que se ha contado mil veces. Justo, pero, pues, normalmente justo es lo que te iba a decir. Normalmente es mujer y hombre y normalmente, o sea, si tú quieres... A ver, estamos hablando de cine. Yo puedo aceptar de vez en cuando una película intimista y tal, pero coño, estamos hablando de cine, estás en Roma, joder, sal de la puta habitación, sí, un sí, rato sí, aunque sea una por vuelta, agua, busca agua, o sea, aunque sea, muchas veces ha adaptado cine y de vez en cuando pues sacas la cámara un poquito por las callejuelas de Roma y te da un poco de cine. No, pero es lo que tú dices, yo creo que tenía en mente lo que es la estructura o la estética de teatro, de un sitio cerrado, para que tú como realmente estuvieras dentro de esa habitación con ellas, experimentando y sintiendo lo que ellas sienten. A mí no me lo hizo sentir. La película tiene una cursilería y una pedantería que me echó para atrás. Entiendo lo que quería representar Julio Medem, pero no lo consigue. Bueno, es que Julio Medem es aburrido y pedante como él solo. A mí me gusta. En otras películas ha estado más acertado. Aquí, sí, demasiado obvio el mensaje. Y cuando quiere... Claro, lo decía una crítica que leí no sé dónde. Confunde la poesía con no recuerdo con qué lo comparaba, pero pretende ser como muy poético, pretende ser muy... esas elipsis, todo tan simbólico, y al final lo que hace es causar un poco de vergüenza ajena. Y la escena, por ejemplo, de la bañera es bastante cursi. O sea, es que yo estaba, pero que me reía, o sea, me reía pero a carcajadas, porque digo, no va en serio que está haciendo lo que está haciendo. Creo ese que flechazo a nivel, con el agua roja. A nivel sexual, Lucía del Sexo es muchísimo más sugerente. No, por he querido, todas partes. No he querido meterla en la lista por lo obvia. Porque no recuerdo que se hablara tanto del Hombre, sexo de esa película. Mucho. Pero... Sí, mucho. Sí, de Lucía del Sexo sí que fue un escándalo, entre comillas, es cine español. Y además es una película que yo no la he rescatado ahora, por eso me he acordado hablando de Habitación en Roma. Paz Vega me pone mucho más que las dos estas juntas. A mí no. Yo por eso no quería meter Lucía del Sexo. No en esta película nada. y en la en de... general. No, en general no tanto. Pero en esta y en la de las canciones, en el otro lado de la cama, que creo que es su mejor momento físico. Pero aparte es una película que transmite mucho más erotismo, mucho más morbo, mucho más sexualidad, aunque tampoco me guste la película. ¿Más? Y bueno, llegamos ya a las películas prácticamente del final de la lista. Habitación Roma 2010... Estamos en el año 2013, Nymphomaniac 1 y 2, de Lars von Trier. He visto la 1. ¿Alguien estás atrevido? He visto la 1. Sí, sí. Yo es que dije ya que no iba a haber nunca más películas de Lars von Trier, aunque he oído que ya no está tan loco con el Dogma que hacía a principios de los 90. No, eso fue un invento, sacó la pasta que quería sacar y ya no lo hace. ¿Y de qué va Nymphomaniac? Yo qué sé. No lo sé. De verdad, no lo sé. O sea, la vi... me olvidé de ella y hace poco me acordé, digo, si tengo la segunda por ver, puse los primeros 5 minutos y digo, ¿para qué? O sea, es sexo muy dramático, muy culpable, es la historia, es un tipo que encuentra a una mujer machacada en la calle, le han pegado una paliza o la han intentado violar, no me acuerdo ya, la mete en su casa y ella le empieza a contar su historia de que es ninfómana, del sexo, de todo el sexo que ha hecho, hay muchas escenas bastante, bastante explícitas, muy cine europeo, pero todo es tan dramático, tan desagradable, tan... Que sí que en la primera sí que tiene un par de escenas ligeramente morbosillas, pero te juro que las he olvidado y la vi hace 2 o 3 meses. En la película se habló mucho de que era bastante valiente, bastante explícita. Creo que es la hija de Jane Birkin, Charlotte. La actriz físicamente es bastante mediocre. Joder, la estás vendiendo bien. No, me digo que, o sea, física, estoy hablando de física, actuar, pues no actúa mal, pero... No, digo la película que pero, la... No, yo la película no se la aconsejo a nadie, o sea, a nadie. A ver, si quieres ver tetas, hay mejores, y si quieres ver cine, hay muchas mejores. Yo, es que no tengo más que... yo, el que me presenten el sexo de una forma tan dramática, tan negativa, me molesta. O sea, me molesta. Sí, yo creo que es lo que tú has dicho, excesivo dramatismo y demasiada gravedad. Y encima sale LaBeouf. Ah, madre ya mía, con eso ya lo que me faltaba. Lo tiene todo, Lars von Trier y Shia LaBeouf. Uy, ya pueden estar bien las escenas de sexo para que me anime a verla. Bueno, hay dos negros que hacen un frontal en semidirección, por si eso buscaré te interesa. Buscar el vídeo en YouTube o por sí, ahí en internet. En YouTube no. Bueno, año, sí, 2000, bueno, año 2014, una película también, esta sí que recuerdo, bastante polémica, ¿vale? La película la he visto esta tarde, no la vi en su momento. Me parecía también en su momento, pues a lo mejor bastante pedante o bastante pretenciosa desde el punto de vista de... Da el título, por favor. Provocar por provocar. ¿Sí? Estoy hablando de La vida de Adele. No la he visto. No sé si habéis visto La vida de Adele. Pues nada, Adele es una jovencita pues que está descubriendo la sexualidad... Viene de estar con chicos y se enamora de una chica con el pelo azul, Lia Seydoux, que es espectacular, muy guapa, pero bueno, rollo así un poco punky. Y empieza una relación lésbica con esta chica y se tienen que enfrentar pues a los típicos, las barreras sociales, la familia, los amigos, las novias o las exnovias o las amigas lesbianas de la chica. Y bueno, pues es un poco pues la historia de amor de estas dos mujeres jovencitas y tal. La película sí que me parece que consigue una cosa que no ha conseguido la de Habitación Roma de Julio Medem, quizá también porque tiene otra estructura, tiene más tiempo para contar la historia de amor, pero aquí sí que entiendes... Hostia, más tiempo que Habitación Roma, si se tira hora y media intentando contar algo. No, me refiero a tiempo real, o sea, aquí la película te cuenta una relación a lo largo del tiempo, desde que se conocen, vale. Sí, que no que son las dos horas y tal, y luego cómo rompen y cómo se reencuentran y tal. Pero llegas a sentir un poco la desesperación que tiene la chica, el drama que es amar de esa manera. Y no sé, a mí, independientemente de las escenas de sexo, que hay una escena de 10 minutos... O sea, no, es que hay una escena literalmente de 10 minutos. O sea, la cámara en medio de las dos chicas, tocándose, acariciándose y besándose... de una manera bastante explícita, no había visto en cine comercial pues un poco ese nivel. Es lo que decía. Es francesa la película, ¿no? La película francesa, efectivamente. No recuerdo el director. Morache, Machete o algo. Machete. No, pero sí. Machete es otro, ¿eh? Machete Kills. Es un director que han aplaudido mucho por mostrar pues esa crudeza a nivel visual, cámara en mano, a 20 centímetros de lo que está pasando. Tiene un poco una estética, desde mi punto de vista juega con trampa, ¿vale? Porque es un poco lo que hizo Larry Clark hace tiempo con la película de Kids, hablando de un grupo de jóvenes y tal, intentando retratar el ambiente sórdido de los chicos callejeros, metiendo la cámara donde estaban, en la cama, y poco pues para llevar ese realismo y esa crudeza. Esa película sí que era tramposa. ¿Eh? Sí, pues un poco hablando de lo mismo. En internet he visto que hay mucha gente que ha aplaudido la valentía del director, la sensibilidad de la historia de amor, que es un amor descarnado, que tal, que transmite realmente lo que es esa historia a ese nivel. A mí no me ha llegado tanto como lo dice la gente. Sí me pareció más válida que Habitación en Roma, la actriz que no es, o sea, la actriz que hace Adele, la que no es Lia Seydoux, que es la conocida, es una actriz desconocida que realmente me ha gustado, pero bueno, no sé hasta qué punto ha sido una película que se podía haber contado lo mismo, con una sensibilidad y transmitiéndola en lo que es la historia de amor, sin necesidad de recurrir a una escena de sexo de 10 minutos a tiempo real, cámara en mano, dentro de la cama con las dos chicas. No sé qué es lo que se hubiera hablado de ella. Me hace mucha gracia porque ayer precisamente en Twitter comenté con unos amigos y tal, mando un saludo a Javier y a Elena. Un debate que me vi metido, pues hablé con ellos de que iba a hacer el especial de cine erótico y tal, y entonces me llegó un tuit de, lo tengo aquí, de Contra la vida de Adele, que sale la foto del avatar, es la foto de la cartulina de la película tachada. El Twitter se llama Contra la vida de Adele, y el Twitter era que ya que voy a hablar de la película Vida de Adele, que hable, o sea, no que hable, sino que tenga en cuenta esto. Entonces me mandan una serie de dice, ¿por qué las lesbianas estamos en contra de esta película? Aquí enumeramos las razones. Y se ponen a dar unas razones que yo, claro, ya ayer cuando recibí el mensaje pensaba, digo, ostras, ya verás, le voy a dar caña a la película. Pero tengo que reconocer que no, que estas críticas que le hacen a la película son totalmente desproporcionadas, son totalmente gratuitas. Y tengo que decir que está muy mal redactada, sigue el posible... Me encanta que hagamos público. Sí, sí. Me encanta que hagamos público. No, a ver, o sea... Nos van a querer. Razones. Dice, fomenta tópicos machistas y morbo gratuito. A ver, no son tópicos machistas, es la relación entre dos mujeres. Entonces, el sexo... No hace falta que las leas todas. No las voy a leer todas, pero voy a, por ejemplo... No, si quieres, sí. El sexo no, es quiero decir, el sexo entre mujeres es una fantasía masculina típica. Pero que una película muestre una relación lésbica no tiene por qué estar hecha para contentar al público masculino. Puede intentar reflejar la insatisfacción de las mujeres que se ven reflejadas en ese tipo de historias. O sea, quiero decir, no sé, reduce la imagen de las lesbianas a mera pornografía para hombres y la relación entre ellas es una frívola fantasía machista. Pues yo no he visto nada de eso en la película. O sea, tengo que decir. Y de verdad, venía un poco con las ganas de darle caña a la película porque digo, como sea... un vehículo para fantasear los hombres, le voy a dar caña como el que más. Pero es que la crítica esta que han hecho esta gente a la película me parece totalmente desproporcionada. No sé, animo a que, vamos, pensaba que la habríais visto para... No. Pues yo, animo a que la veáis y me digáis si es machista. Yo es que de entrada soy muy poco fan del cine francés. Entonces, ya me cuesta. Y una película de que ya me dices que hay una escena de 10 minutos de dos lesbianas en la cama, o sea... Eso me lo saltaría. Sí, lo que pasa es que yo para eso me voy a Xvideos. Claro. Pongo lesbos y me salen 4 que mola más que 2. Sí. 4 mejor que 2, siempre. Siempre, o casi siempre. Entonces, me interesa la película. Y la película, ya me estás diciendo que es aburrida, pues ya... La película, a ver, la película... No sabría cómo decirlo, o sea... la película va de lo que va. Entonces, si te interesa ese tema... la película da lo que pides. Ahora, si no quieres seguir a dos jovencitas cómo llevan una relación lésbica con las cosas buenas y las cosas malas, pero bueno, pues pero esto a es ver, como todo. Cuando tú insistes en la parte lésbica, o sea, a mí me interesa dos personas que tengan una relación. Sí. Si está bien contada, que sea hombre, pero mujer, mujer, caso, mujer. En este caso hombre, el conflicto, hombre. En este caso el conflicto es que son dos mujeres y entonces en la película enseña a las barreras que se tienen que enfrentar, celos, pues incomprensión de los padres, de la familia. Por llevar adelante las relaciones. Pero se supone que es ahora. La película, o sea, sí. La película está ambientada en una novela gráfica, en un cómic. Que las chicas estas contra la película dicen que el cómic está mucho mejor. Bueno, eso es algo que, no sé, yo podría estar de acuerdo si conociera. Eso es igual que el libro-película. Sí. O sea, hay libros que están mejor que la película. Bueno, siempre están mejor. Sí. Y bueno, ahí queda la vida de él y llegamos al año 2015, el colofón ya de esta lista, 50 sombras de Grey. La excusa que nos hemos buscado pues para hablar de todas estas películas Marco eróticas. Marco ya habló en su momento. Bueno, yo, sí, ahora, no, Marco ya habló en la osera, efectivamente. Pero bueno, el despacho del Dr. Beckman, pues eso, nos hemos inventado una excusa para hablar de 50 películas eróticas y al final hablar de 50 sombras de Grey. Y bueno, ¿quién ha visto 50 sombras de Grey? Yo he tenido que ver 50 sombras de Grey porque soy un calzonazos. Pues la pregunta ¿es tan provocadora como dicen que es? A ver, ahora mismo mientras hacías tu monólogo de Adele, he estado revisando lo que hemos hablado y resulta que de Juegos Salvajes del 98, luego en el 99, visto que metías alguna película con una sola escena de sexo, está el caso de Thomas Crown con un patético doble de cuerpo de Pierce Brosnan, sí. y un polvo ridículo en unas escaleras, sí. Eso es del 99, pues de ahí al 2015, o sea, todo el siglo XXI, no hemos dicho ni una sola película erótica americana. O sea, el cine erótico, las tetas y los culos han desaparecido de la gran pantalla. Ahora tienes, buena reflexión. Sí, ahora sí. Tienes que buscarla en la tele. En la tele ahora tienes más que nunca, claro. En las series americanas. HBO, Stars, AMC. Sí. De cable básico incluso hay alguna también. Pero de la gran pantalla ha desaparecido. En ese sentido, 50 sombras, sí, es rompedora. Porque muestra algo de sexo. O sea, es rompedora porque es la película americana que muestra tetas en los últimos 10 años. O 15, incluso. Es lo único. Lo malo es que lo hace todo mal. O sea, es una película donde todo está mal hecho. Lo que comentaba al principio de que el sexo vende, viene a colación porque, bueno, yo ya he comentado en este programa que tengo un podcast con mi familia, que es Osera Radio. Entonces, claro, lo tenemos con mi hijo, con lo cual 50 sombras no entra. Pero después de verla, pues nos apetecía a mi mujer y a mí hablar de ella. Hicimos un programa aparte, sin anunciarlo ni nada. Nos sentamos sin preparar, un micro enfrente de otro, y nos pusimos a comentar todo lo de la película. Además, estuvo bien porque ella sí que había leído los libros y estuvimos comentando punto de vista masculino, punto de vista femenino. Un programa de Osera Radio normal pues puede tener 100, 120 visitas. Este programa, sin anunciarlo, ha tenido ya más de 1,000. En 2 semanas, más de 1,000. O sea, resumiendo, el tema interesa. O sea, claro. 50 sombras de Grey está ahora. Está de moda y a la gente le interesa. Yo, si estoy muy orgulloso de ese programita que hicimos nosotros, y que, oye, si lo queréis buscar, está en iVoox como 50 sombras de la Osera o en canalosera.com, es que me resistí mucho a caer en los tópicos de las críticas que he visto en internet, de que si es porno para cuarentonas, de que si el público que va a ver esto es esto o lo otro. Yo me limité a comentar lo que vi en la película. Han ido cuarentonas y adolescentes. Sí. O sea, sí, no, es una película comercial de fenómeno fan de manual. Sí, sí, sí. Es una película comercial de fenómeno fan de manual. Yo he vendido el libro y se lo he vendido a chicas de 20. Por eso y digo han que venido las de 16 y he dicho, no, ven con tu madre. Que, o sea, que tampoco he querido. O porno para reprimidas. Ese tipo de cosas despectivas, yo no juzgo al público de una película porque. Pues son etiquetas que se han puesto ya, bastante. Pero sí. Son de las que yo he evitado. O lo que. No, si o utilizar una etiqueta negativa de una cosa que sí que es cierta, que es que es que está escrito que a nivel literario es la fantasía de un adolescente. Eso es un hecho, porque es un hecho cuando lo lees, pero no tiene por qué ser negativo. O sea, Antonio y yo creo que hemos vivido toda nuestra vida leyendo fantasías de adolescente. Sí, sí. En tebeos, libros. Claro. Sí, pero hay fantasías de adolescente bien escritas. Exactamente. Claro, claro. Y pero luego por eso digo, que no me gusta utilizar esa etiqueta para despreciar la película. Sí. ¿Es una fantasía adolescente? Sí, pero no, eso no es malo en sí. Lo que es malo es que está mal hecha. Punto. Creo que está mal escrita la novela, pero como no lo he leído, ¿no? La historia que me cuenta la película está muy mal contada. Los personajes están muy mal relatados. El actor principal es un puñetero inútil. Sí, está muy bueno, muchos músculos, muy guapo, un buen culo. En Once Upon a Time salía bien el chico. No, tiene un buen culo, bien formado, pero como actor, infame. De hecho, han dicho que ha dejado la saga, pero yo creo que lo han tirado de ver lo mal que está. No sé hasta qué punto eso es cierto o es un bulo de extorsiones por internet, de hecho que abandona la. Sí, sí, que bueno, no hace la segunda creo parte. Que eso es noticia, creo, sí. Creo que no es rumor, que es noticia. Es que no sé si desmintió al día aún siguiente. Llama más la atención porque ella está bien. O sea, para mí la gran sorpresa de la película es que la actriz, la hija de Don Johnson, está muy bien, no es muy atractiva, de hecho es bastante normalita, de cuerpo es bastante normalita, pero da bien el personaje, y es ella consigue superar lo que hay en el guión, o sea, ella consigue mostrar una evolución que no está en el guión, lo cual tiene mucho mérito por su parte, porque en el guión no está bien explicado nada. No. Yo si queréis cuento más de no, esta, simplemente, pero, bueno, interesa saber, o sea, hemos hablado de la provocación y tal, las escenas de sexo son calientes, no son calientes, las escenas, el tema del fetichismo, porque se supone que esta película lo que vende es esa relación sadomasoquista, mejor, peor que la que hemos visto en Secretary o en otras películas. El sexo parece de hospital. Para empezar, el superapartamento de Grey es completamente blanco, salvo una habitación fetichista que la llama la habitación de juegos, que es completamente ridícula a nivel de utilidad para el sexo. O sea, de utilidad no para el sexo, sino para el sádico. Porque parece un museo, hay mucha fusta de muchos tamaños. O sea, la autora no se ha enterado, no tiene ni puñetera idea de lo que es una relación sadomasoquista de ningún nivel, porque no se trata de coleccionar fustas ni de coleccionar argollas, se trata de tener cosas que se vayan a usar y además que tengan un aspecto de ser usadas. La película a nivel sexual es pacata, tímida, cobarde, porque muestra sexo convencional, lo cual no me sorprende, es lógico, es una película de cines, pero es que no insinúa más que sexo convencional. A ella la ata, le da 4 azotes, la vuelve a atar de otra postura, la ata con unas cuerdas de una forma que es imposible que eso funcione en una relación sexual porque le hace daño. Eso además se ha comentado por internet, que gente que está dentro del mundo del sado dice que esas ataduras están mal. Claro, porque se las podría quitar ella, bueno, en un momento dado. Eso tampoco es lo de menos, lo que se podría es hacer daño. No, es que se puede desatar. Creo que la cosa está en que se podía desatar. La cosa está en que si yo te ato a ti, no te puedas desatar. Bueno, pero eso, si la relación estuviera bien contada, tú te puedes atar con un pañuelo, y si el juego es que no te desates, da igual con que te ates, sí. porque la persona atada está por su voluntad. El problema es que el grosor de la cuerda que veo a su muñeca, si ella estira, se hace daño. Y no es el objetivo. No solo daño, sino marca. O sea, que están, yo la veo mal. No soy ningún experto en bondage. Conozco algo de DSM, de haber leído mucho durante mucho tiempo. Yo en mi adolescencia leía Sade y a Masoch. Y creo que esta mujer, antes de escribir un libro sobre sadomasoquismo, debería haber tenido el detalle de ir a una biblioteca, buscar los libros de Sade, de Masoch y de muchos otros, y un poco orientarse o meterse en una página de relatos. Te lo iba a decir. O simplemente entrar en un foro y a ver de qué va esto. Porque está todo muy mal contado. El tema del contrato es completamente ridículo. O sea, es que está tan mal contado. La ventaja con la que juega la autora es que el espectador y el lector medio no está tampoco versado en esto. Entonces ella usa lo traga todo. No, ella usa los tópicos que la gente, cuando oye sadomasoquismo, hace una cama muy grande con dosel, con sábanas rojas, muy fustas, y para la lectora. Entonces, como película provocadora, no. Película provocadora, o sea, que ha sido más el boom comercial. Ha tenido un buen marketing. Hombre, se aprovecha del tirón de un boom literario, que no sé por qué ha sido. Un boom literario que ha tenido muy buen marketing, porque estaba Silvia Day lleva muchos años. Pero yo no creo que haya fórmulas matemáticas. O sea, si fuera solo un buen marketing, otras editoriales lo harían igual. Hay más cosas. No sé qué, porque no he leído el libro ni me ha interesado, pero tiene que haber algo más, aunque solo sea que es muy fácil, muy facilón. Es que yo creo que es eso, porque ya te digo, Silvia Day lleva muchísimos años escribiendo erotismo y no ha tenido ese boom que ha tenido 50 sombras. Megan Maswell, bueno, de que, todas maneras, que es española, yo sigo, igual. Yo sigo diciendo, 50 sombras, yo no sé el libro, pero la película no es una película erótica, es una novela rosa. Sí. Y punto. O sea, lo único que en lugar de follar normal, le intentan dar un tono raro, pero no hay. Yo, de hecho, a nivel de literatura, por culpa de... tuve curiosidad y cayó en mis manos un libro que se llama Amos y Mazmorras, sí, que es de una autora española que se llama Elena Valenti. No, eso no es una autora ni nada. Esa tía no sabe escribir, no sabe de sadomasoquismo y no sabe de rol. Porque intenta mezclar el sadomasoquismo con dragones y mazmorras, pero lo junta no con el juego de rol, sino con la serie de dibujos animados. Y monta toda una especie de... que daba pena leerlo. Tanto... Pues el fantástico mundo del fanfiction. Pero es que no es fanfiction. Yo pensaba que era fanfiction. Está en la librería, en las bibliotecas. Además, es una trilogía también. Está peor escrito que un fanfiction, ¿eh? O sea, yo estaba en la cama leyéndolo con mi mujer y me descojonaba. Y es una novela erótica. ¿Alguna cosa más queréis añadir? Acabamos ya con 50 sombras de Grey. Sí, una cosita solo. Normal, a ver, casi todas las películas que hemos estado hablando están como para vosotros. Ah, sí, sí, no, el punto de vista masculino. Vale. En el 2012 aparece Magic Mike, que no es que sea una película erótica, no sea una... Pero que cuando está una chica así un poco tristona, si se pone ciertas escenas, pues te anima, dijéramos. Sale, yo sé que sale ahí... El ladrón de guante blanco, que nunca es muy guapo. Nunca me sale el nombre. Que era el que todo el mundo decía que tenía que ser Grey. Sí. Matt Bomer. Matt Bomer. Y que lo, tiene nombre y de sale chicle. También el hombre lobo de True Blue. Ese que no sé... Yo lo veo feo, pero claro, es... Es muy guapo. Vale. Y tiene pero muy esa película buena. Es una película de para chicas y ya es está. Es una película, me parece que es un poco autobiográfica de Channing Tatum, que cuenta un que poco su historia, ver, sí, que fue bailarín de stripper y tal. A ver, sinceramente yo no la he visto entera. He visto las escenas. Vale. Yo la quité. Y bueno, iba a tener secuela ahora este año. Este año sí que lo vuelve. Con Channing Tatum, el actor más carismático con cara de palo, no sé. Está ahora en todas partes. Va a hacer el remake de Cazafantasmas, dicen también. También. Bueno, pues hasta aquí el repaso de cine erótico, cine provocador. Bueno, se me queda en el tintero un par de cosas. Voy a comentar, me ha llegado una nota de... Se está quedando largo el programa, sí, te aviso. Se está quedando, pero bueno, es, yo ya me imaginaba que hablar de tetas nos iba... ¿No ves? ¿Por qué hemos tenido una mujer? Si no, esto podría haber sido... Bueno, a ver, Serena, que me pareces, nos comenta que hablemos de Laura Antonelli, también musa erótica de cine italiano... Aunque ha hecho pues, pelis más en los años 70, Guía de Bola Caprioglio, buscando. Y nada, pues eso, Laura Antonelli, ella recomienda películas como La Gavia, El Placer de Venus, La Veneciana y Malicia. Y hay una película que me ha hecho gracia el título, porque solo con el título ya me pica para ir a buscarla. La Lavadora Asesina. Sí, sí, sí, esa hay que verla. ¿La has visto tú? ¿La no, conoces? No. Ah, pues La Lavadora pero Asesina. El título quiero verla. Una película de Ruggero Deodato, el director de Holocausto Caníbal y Los Bárbaros. Y bueno, pues ahí queda la recomendación de Serena. Y luego también recomendar, esto es un poco cosecha mía, que claro, por supuesto, después de las 50 sombras de Grey, la versión barata de 50 sombras de Grey no podía tardar. La productora... No, llegó antes. ¿Eh? Llegó antes, es cierto, antes. Cierto. La productora Asylum, que a nosotros nos gusta tanto por hacer películas baratas de la típica película que esté de a moda vosotros, en ese momento. Os gusta tanto. ¿Eh? Pues ha hecho una película que se llama Bound, con Carisma Carpenter, la Cordelia de Buffy, donde pues habla exactamente lo mismo que... Y modelo de Playboy de en su rato. Bueno, sí, hizo un pictorial de Playboy, no fue modelo de, pero salió desnuda. Bueno, la película va de una mujer madura que conoce a un hombre más joven que le introduce en el mundo del BDSM, de las relaciones sadomasoquistas. Entonces yo tengo que decir, la película la tengo en casa, la he visto, y estaba que me moría de risa y la vergüenza. La película... Es 50 sombras de Grey para tíos, literalmente. Durante más de media película sale la Carisma Carpenter en tetas, porque sí. No tiene ningún sentido. Eso siempre tiene sentido, Antonio. Entonces, o sea, Carisma Carpenter en tetas siempre tiene sentido. En 50 sombras de Grey se habrán buscado una excusa, como tú dices, romántica o el rollo sadomaso, no. Aquí sale la tía que va al puesto de tortura, que si la venda no sé qué. Hay un filtro rojo bastante molesto y un clip de los años. Y es plano de las tetas de Cordelia. Está estupendamente operada, hace falta un gran angular, porque madre mía, la señorita Carisma Carpenter se desborda. Y bueno, hay que decir pues que 50 sombras de Grey ya tiene copia, que en internet algunos cachondos dicen que está mejor porque no ha tenido porque miedo. Porque por lo menos salen tetas. Pues salen tetas y no ha tenido miedo en reírse de sí misma y del género que se supone que está parodiando, que es una relación sadomasoquista con una mujer madura que no conoce ese mundo. Entonces ahí queda un poco la recomendación. Y nada, y por no alargarlo más, no sé, deciros que porque ha sido... ya más no cabe ya. Es que no cabe ya, tanto sexo, tanta hay carne. Hay que irse a darse mucha fría. Si haremos un cine erótico, una película... El próximo programa de películas de béisbol o algo que... Exactamente, ¿no? de Disney, de Pixar para ay, ya me apunto yo, así de Pixar también, me apunto. Bueno, Sí, que vengan niños también para compensar. Bueno, pues señores, un placer. Marco, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Me arrepiento mucho de haber propuesto este tema. A ver, yo veo que te lo has pasado bomba. Yo te he dejado que de rienda suelta a tu fantasía. Has hablado bastante. Hombre, he visto más películas que nadie. Sí, está bien. Algunas las has sufrido. Yo las he disfrutado de tú. A ti te han costado. Y no, Maika, reconozco que hay cuatro o cinco películas que sí. Ha merecido la pena volver bien. A ver. Mario, ¿qué tal la experiencia? ¿Te ha gustado hacer los deberes, ver sí, películas eróticas? Sí. ¿Te ha gustado la terapia? La terapia me ha gustado mucho, me gustaría volver a repetir. Muy bien. Y sí, lo de los deberes, bueno, dentro del poquito tiempo tú que suelo tener. Tú tienes mano tener... con el director, seguro que te invita. Sí, sí. Nada, pues hay que ver películas, hay que ver películas. Aquí yo solo pido que la gente vea las películas, que vea los deberes y que hable, pues como siempre decimos, de cine y demás neuras. Así que gracias y hasta la próxima. Eso es el dormitorio, pero ahí nunca ha ocurrido nada. Qué lástima.